La órbita de Endor. Hola amigos Loaders, hoy comenzamos hablando de conciencia o concienciación o el cambio de mentalidades. La verdad es que no hace falta recordar cómo eran las cosas a principios del siglo pasado, y mucho menos remontarse a edades medias o anteriores a Cristo. Basta con recordar la infancia de alguien que ronde los 30 y tantos o 40 y ya no eres capaz de reconocer el mismo país, la misma ciudad, la misma vida de uno. ¿Cómo cambian las cosas, no? Dicen los abuelitos cebolletas. Bueno, mi padre a veces se metía en mi cuarto y me decía: anda, hijo, baja un momento al bar y cómprame una cajetilla de tabaco. Y yo iba, me metía en el bar, pedía tabaco, el camarero me lo vendía y todos tan contentos. Nadie se alarmaba, ningún otro cliente del establecimiento reparaba siquiera en mí, era algo bastante normal. Un chaval de 8 años, por ejemplo, comprando un Marlboro en una tasca. Ahora alguien acabaría en la cárcel. Alguien, mi padre, el barman, los clientes del bar, yo. No digo que esté mal este exceso de concienciación para según qué cosas. Me encanta ver plazas en mi antiguo barrio con columpios seguros y suelos blandos para que ningún niño se lesione. Da gusto pisar esas plataformas, ¿verdad? Y no hay lesiones, básicamente porque no veo un solo niño jugando en ellos nunca, jamás. Y también me gusta que se proteja y se extienda una política de protección al menor en campos donde en mi infancia tales iniciativas hubieran sido seguramente tomadas a cachondeo. En mi colegio, los profesores nos abofeteaban si nos portábamos mal. No lo hacían todos, pero algunos repartían guantazos. Nos enseñaban algo, los guantazos me refiero, el resto de la clase algo intentaban enseñarnos. Pero bueno, la verdad es que había que preguntarse si nos convertían esos castigos en niños modélicos. Pues no. El que era un poco trasto seguía siéndolo. El que estaba destinado a ser un delincuente juvenil no se iba a sentir amedrentado por un par de manguzales. Y los que solo hacíamos trastadas de vez en cuando, nos tranquilizábamos unos días. Y después de la recepción de la palma de la mano abierta del querido profesor, nos manteníamos calientes en torno a una hora o así. En fin, nos lo podemos tomar a broma. Precisamente, los damnificados por esos sistemas expeditivos de enseñanza, ahora somos los que podemos tomárnoslo a chanza. No los protectores eternos de la corrección y del buenismo occidental, sino los que podríamos considerarnos las víctimas. Y si ahora nosotros lo recordamos con una sonrisa, el que quiera indignarse es muy libre, pero sigue sin contar con ninguna superioridad moral. Definitivamente aquel método no servía. Así de simple. Pero los nuevos métodos de la candidez actual tampoco. Sigue habiendo bullying. Ahora también se extiende a los profesores, lo cual es una novedad. Pero continúa existiendo ese maltrato sufrido y propiciado por los propios niños. Porque los delincuentes empiezan desde muy jovencitos, no con 30 años. A muchos adultos les reconforta la idea de que los menores de edad son incapaces de generar maldad. Hay que protegerlos siempre. Entre ellos, jamás podrían maltratarse. Bueno, en fin, cada uno se venda los ojos con lo que quiere. En aquellos tiempos, en mis tiempos, en las aulas se podía encontrar crucifijos con Cristos ahí clavados. Y se podía hablar del jamón sin ofender nunca a nadie, por Dios. En mi centro había hasta fotos del antiguo rey de España. Bueno, yo no digo nada, solo estoy rememorando. No me invento ningún dato. Lo que se suele hacer es mirar al pasado y reírse. La de cosas que ocurrían sin que salieran en la prensa porque no eran importantes. Eran moneda de cambio, de hecho. Costumbres que ahora podrían ser aberrantes o polémicas, ¿no?, para algunas personas. En el campo de la enseñanza, todo es distinto, pero sigue todo igual. Los niños salen a la calle y toman las mismas sendas que antes. Algunos empiezan a arruinarse la vida tan pronto como en los 80. Algunos tardan un poco más. Y otros, pues, no se salen del buen camino. Nos hemos librado de los sopapos, y eso está muy bien, pero ahora tenemos algunos otros problemas. Todavía no hemos dado con el sistema de enseñanza perfecto, si es que el ser humano es capaz de diseñar algo así. Pero me gusta pensar que ahora los padres hacen menos las de Pilatos. Dependerá de los padres, por supuesto, pero creo detectar mayor implicación. Aquella frase reprobatoria, niño, a ti que te enseñan en el colegio. Ya no se escucha tanto. Ahora se señala con el dedo a los padres. Bueno, que los padres también sean educadores, me parece bien. Hemos perdido algunas batallas, la de la imaginación, pero esto es tema para otro día. Aunque la guerra sigue adelante. Nostalgia, amigos Loders. Conviene no olvidar. Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de Lode, la órbita de Endor. Y ahora, abróchate el cinturón. Hoy hay debate extenso y analítico, muy ameno, sobre el posible colapso de los superhéroes del cine. Habrá que ver si es una moda, si existe esa especie de burbuja, o si no es más que un espejismo. Ya veremos, ya veremos. Y en el segundo bloque, Doom, el videojuego clásico que influyó en un sinfín de títulos que imitaban y ampliaban ese original y explosivo formato. Su historia, su ambientación, un recorrido muy interesante por todos esos vericuetos. Os va a sorprender. Son los temas de hoy, superhéroes fílmicos y Doom. ¿Quién da más? Bueno, soy Antonio Runa, os doy la bienvenida a la órbita de Endor y hagamos el favor de ir despegando, que el tiempo apremia y para luego es tarde. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Ay, aquí en la órbita de Endor, cómo nos gustan los debates, las tertulias. Ponemos un tema sobre la mesa y lo analizamos del derecho, del revés. Le sacamos medidas, le ponemos corbata, se la quitamos, a ver qué tal queda delante del espejo. Y al final, pues seguramente no sacamos muchas conclusiones, pero oye, en muchas ocasiones con estos debates me habéis convencido de ideas, me habéis aportado información y puntos de vista que yo no tenía. Y he modificado un poquito mi opinión, así que a ver si hoy ponemos muchos puntos de vista y hacemos esto mismo por los oyentes. Hoy hablamos del colapso de los superhéroes cinematográficos. Sí que es verdad que se están estrenando un montón de películas, hay en lista otro montón de estrenos y ya hay por ahí mucha gente que habla de la moda de los superhéroes fílmicos, que bueno, pues que de algún modo hay mucha gente muy crítica diciendo que se están cargando la industria, hay muchas voces muy críticas con respecto a este asunto, y hace, en el momento en el que estamos grabando, o sea, estamos grabando ya en septiembre del año 2015, pues hace solo unos días el señor Steven Spielberg, pues bueno, digamos que hacía unos comentarios en una entrevista en la que de algún modo pues decía más o menos lo siguiente. Y lo voy a leer textualmente. Ahora soy Steven Spielberg, ¿vale? Dice, yo estaba allí cuando el western murió y llegará un día en el que los superhéroes se vayan por el mismo camino del western. Esto no quiere decir que sea imposible la resurrección del western o que las películas de superhéroes no vayan a volver algún día. Hoy en día los superhéroes están vivos y triunfan, claro está. Solo digo que estos ciclos tienen fecha de caducidad en la cultura popular. Llegará un día en el cual las historias mitológicas se vean suplantadas por otro género que seguramente algún cineasta joven está a punto de descubrir para nosotros. Se puede analizar esto desde muchas formas y la verdad es que el tema tiene miga y ahora es un poco elucubrar por elucubrar, pero en vista de lo que ha pasado con otros géneros cinematográficos sí que podemos apostar por lo que podría pasar en el futuro. Y hay gente que no entiende el género de los superhéroes, pero si hay expertos en el género de cine de superhéroes, pues somos los que estamos aquí. Y otros muchos de muchos podcasts. Digamos que este es uno de los muchos podcasts que de algún modo entendemos este género. A lo mejor de comedias románticas y demás, pues no es nuestro fuerte. A lo mejor a alguno de vosotros sí que le gusta, pero creo que La Órbita de Andor no sería el espacio especializado para ese tipo de cine, pero sí para este tipo de películas. Así que voy a presentar a los que van a formar parte de esta tertulia. Rafa Pagis, bienvenido. Pues nada, Antonio, un saludo. Muchas gracias por traerme aquí. A ver si nos peleamos mucho o poco. Y decir, para empezar, que no estoy yo muy contento de tener este debate. Es mala señal para los superhéroes que estemos hablando de esto, pero bueno. Espero que salgamos de aquí no viéndolo todo muy negro. Bueno, Antonio Monfort, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenos de todo. Muy buenos, sea lo que sea. Y algunas palabras así de presentación, como ha hecho Pagis, que nos ha saltado aquí su tarjeta. No, yo estoy básicamente de acuerdo con Spielberg en el sentido de que todo es cíclico, que ahora estamos en la cresta de la ola de una época. Pero tampoco no creo que sea, digamos, la cantidad actual lo que determine el final de los superhéroes, sino más bien el hecho de que, bueno, pues eso, de que todo es cíclico y habrá momentos en que se harán peores películas de superhéroes que llevarán a que se hagan menos. Y bueno, de todos modos, tampoco creo que eso signifique que el género vaya a desaparecer, sino que irá cambiando, se irá transformando, y esa es la propia naturaleza de las cosas. Y tenemos también por aquí a PR17. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguete? Encantado de estar aquí y bueno, básicamente coincido con los compañeros. Yo creo que la burbuja, que es un término que se utiliza, la burbuja de los superhéroes, se va hinchando y llegará un momento en que estallará, pero a día de hoy yo creo que podemos estar bastante tranquilos, sobre todo en el aspecto de la calidad de lo que se nos ha entregado y de lo que está por venir a corto plazo. Luego Dios dirá. Pero tú, por ejemplo, dirías que ahora mismo estamos... Creo que alguien lo ha dicho, estamos en la cresta de la ola, estamos en el punto álgido, estamos en la edad de oro. Dentro de 20 años nos acordaremos del año 2013, 2014, 2015 como esa época en la que había películas de superhéroes clásicas, estupendas, perfectas, las mejores, y que eso ya no será superable. Hombre, yo creo que en estos momentos se está instituyendo o se ha instituido el género de por sí. Ya no es tan excepcional como cuando Donner hizo Superman. Irte al cine a ver una película de superhéroes y que además esté muy bien hecha, muy bien acabada y tenga, digamos, unos ciertos valores que la sitúen en una media alta. De aquí a 20 años probablemente no se estrene la misma cantidad, que a mí tampoco me parece una locura lo que se estrena. Alguna habrá y ocurrirá como, por ejemplo, con los musicales. Puntualmente alguien hará una película de superhéroes que probablemente esté muy bien, pero no será, digamos, la sensación de la temporada. Yo creo que iremos por ahí. Ha ocurrido en otros géneros que han tenido mucha explotación y que han pasado a ser cosas puntuales. Hay una cosa que tú has dicho que me parece, y ya podríamos empezar por ahí, aunque hay muchos temas, vamos a empezar por ahí, ya que tú lo has puesto sobre la mesa, me gusta, porque tú has dicho que no te parece que haya tantos estrenos, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero eso no es lo que opina la gente. La gente dice que ya hay demasiadas películas de superhéroes al año. Sí que es verdad que es un género nuevo, entre comillas, nuevo no es, pero sí es verdad que ahora ha cogido un tirón impresionante y se ha convertido en género cinematográfico de por sí, porque antes Superman la metían en el videoclub dentro de aventuras o quizá dentro de acción o quizá dentro de cine fantástico. Pero yo estoy convencido que dentro de poco irás a Fnac, irás al Corte Inglés y habrá cine de superhéroes. Si es que no está ya, que tampoco es que me haya fijado mucho. Y tendrán su propia estantería, porque ya va a ser un género como terror, como acción, como etcétera, ¿vale? Y realmente hay tantas películas de superhéroes al año, aunque a mucha gente le parezca que hay muchas, porque cada vez que llega una, hay una campaña publicitaria impresionante. O sea, llegan las pelis de superhéroes llegan pisando fuerte, ¿vale? Y antes de su estreno se lían a puñetazos aquí con los trailers de otras películas, se meten en spots televisivos hasta en la sopa. O sea, digamos que cada vez que llega uno de estos estrenos es muy potente, es muy poderoso. Y con cuatro al año muchos dirán, estoy hasta las narices de superhéroes. Pero si te fijas en otros géneros, sigue habiendo muchas más películas de terror al año, muchas más películas de acción al año, muchas más películas de comedias románticas al año, infinitamente más películas de drama al año, y nadie dice, joder, estoy hasta la polla de comedias románticas, pero de los superhéroes la gente sí se harta. Quizás sea por esas campañas publicitarias tan agresivas y porque una peli de superhéroes, pues digamos que no puede estrenarse así como chichinabescamente, sino que tiene que llegar a lo bestia, ¿no? ¿Pero vosotros pensáis que hay demasiados estrenos al año? Antonio, ¿me dejas que empiece yo con una cosita? Porque, sí, sí. Bueno, antes te he comentado algo de las estadísticas y me he llevado algunas sorpresas. Bueno, para que lo sepan los oyentes, he estado preparándome algunas cifras aquí, estrenos por año, quién recauda más, quién recauda menos, etcétera. Acabas de preguntar si vemos muchos estrenos. Bueno, estamos en un año, 2015, que solo se han estrenado tres películas. Se han estrenado y se van a estrenar tres películas de superhéroes, que son La Era de Ultrón, Ant-Man y Cuatro Fantásticos. Este año no hay más películas de superhéroes. Lo que sí que hay es que te metes a las redes sociales y hay leer prensa de tipo comiquera y noticias y ves proyectos y proyectos y proyectos y proyectos y más proyectos de 2016, de 2017, de 2018. Y hay muchos proyectos, pero en 2015 ha habido tres películas de superhéroes. Yo creo que eso de ninguna manera puede ser un mercado saturado. El año que viene sí que va a haber unas cuantas más, pero de momento este año ha habido tres. Y el año pasado cinco, que tampoco son tantas. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que es saturar el mercado, porque con tres películas yo creo que no se satura ningún mercado, ¿no? Es imposible, vamos. Yo creo que el único indicador que puede haber sobre si el mercado está saturado o no es precisamente la recaudación. Y el hecho de que estas películas sigan recaudando buen dinero, que al fin y al cabo es lo que genera toda esa miríada de proyectos que tenemos en el futuro, dice que el género goza de buena salud. Aunque, ojo, yo no me atrevería a decir que esto es un género. O sea, yo al fin y al cabo, y creo que mucha gente, de ahí también esa sensación de saturación, creo que los superhéroes los meten en el mismo saco que el género fantástico en general. Quiero decir, mucha gente, digamos, no iniciada, vamos a decirlo así, no distingue, por ejemplo, pues yo qué sé, Vengadores de Transformers, sino que lo meten en una especie de categoría genérica, películas con muchos efectos especiales y muchas explosiones que mayormente no entiendo. Entonces, claro, si vas ampliando... A mí me parece, Monfort, que eso está cambiando ya, ¿eh? Hombre, depende del público al que te dirijas, claro. O sea, evidentemente hay gente que sí que... Y claro, hay muchas películas que sí que podrías encuadrar en lo que tú antes mencionabas como cine de superhéroes. Pero, no. Yo te digo que ya hay... O sea, la mentalidad de la gente está cambiando con respecto a este asunto. Sí. Yo creo que... Sí, no, quiero decir, por ejemplo, Watchmen, pues yo casi diría que es una de las... Obviamente, como está basada en un cómic que no tiene mucho que ver con lo que es el cómic de superhéroes en sí, la película no puede tener mucho que ver con lo que es el género de superhéroes cinematográfico en sí. Pero la gente lo mete como si fuera una peli más de superhéroes. La gente no entendida, por decirlo de algún modo, pero a mí no me parece para nada una peli de superhéroes al uso, por decirlo de algún modo. Creo que es un drama, realmente. Sí. Pero Iron Man no lo puedo meter como drama, por ejemplo. No sé, pero yo sí que creo que la gente ya se ha colado en el subconsciente colectivo del espectador general y, digamos, o sea, no el especializado, sino el público en general, porque a las salas de cine no van solo frikis, va mucha gente y no todos leen cómics. Algunos ni han leído ni van a leer un cómic en su vida, pero se tragan todas las pelis de superhéroes porque les parecen divertidas y ya está. Y yo creo que ya en su mentalidad ya hay una idea de que esto es un tipo de película concreto. Pero sigue. No, a ver, puede ser que exista esa idea de que hay un tipo de película que tiene unos rasgos determinados que sería el de superhéroes, pero yo creo que la sensación de saturación que comentábamos antes en el gran público no creo que venga por el hecho de las películas de superhéroes, sino por el hecho de, digamos, de esa categoría de películas de gran presupuesto, grandes efectos especiales y grandes campañas publicitarias. Yo creo que eso es lo que al gran público, a ese público no iniciado, le transmite más esa sensación de saturación. Como decía Pajis, de superhéroes este año hemos tenido tres películas de las cuales tanto Hombre Hormiga por una parte como sobre todo Cuatro Fantásticos, la campaña de publicidad que han tenido para el gran público no ha sido nada de otro jueves. Otra cosa es Vengadores, que ha tenido por todos y aún le sobra. Pero sin embargo tienes, por ejemplo, Jurassic World, que es una película que no tiene nada que ver con superhéroes, pero que ha tenido también una campaña muy brutal y que mucha gente puede calificar dentro de ese tipo de películas, digamos, grandilocuentes y con grandes campañas, etcétera. Entonces, claro, ¿realmente esa saturación de los superhéroes existe? Existe esa sensación entre una gran parte del público. Pero quizá la realidad es que no haya tantas películas de superhéroes para los que la entendemos. Y desde luego, el público. Hay un sector de público que desde luego estará harto de ellas porque, como digo, las meterá junto con las otras y pensará que realmente hay demasiadas, pero está claro que hay otro sector de público que está ávido de ellas. Entonces, mientras no haya descalabros en taquilla en películas de superhéroes, no creo que el género esté amenazado de alguna manera. Yo de todas formas creo que el género en líneas generales está bastante bien trabajado. Me refiero, por ejemplo, a Marvel, que tiene una especie de sello propio de hacer algo de gran entretenimiento con cierto sentido del humor. Digamos que son grandes producciones destinadas a llegar a un amplio espectro de público que se aleja un poco de la visión Warner del asunto, quizás. Ya lo veremos con Batman contra Superman, que es un universo quizás un poco más intenso y más... Han optado por mayor realismo. La media de la calidad yo diría que es buena en líneas generales, a excepción de por ejemplo Fox, que no sabe manejar sus franquicias muy bien, aunque las dos últimas películas de X-Men a mí me han gustado bastante. Por ejemplo, X-Men 3 demostró que el estudio no tenía ni puñetera idea de dónde ir, y esto ha ocurrido con Cuatro Fantásticos, que se ve claramente Que era una película muy, digamos, corporativa y que no ha sabido manejar el material. Esto entraría ya en otra discusión, que es el respeto hacia los personajes que estás tratando implica pues un conocimiento del material que tiene que satisfacer al público, como ha hecho en el cómic toda la vida. Pero mientras no se hagan inventos con gaseosa, yo creo que tendremos una temporada buena. Lo que sí que es el futuro. En lo que has dicho sí que se implica bien implícito una cosa que creo que sí que es interesante para el tema de la pervivencia o no de esto, y es el hecho de que dentro, digamos, de este, vamos a llamarlo género, aunque digo que a mí no me gusta mucho la idea de llamarlo género a los superhéroes, pero dentro de esto hay una evolución. Y sí que hay, y esa evolución es lo que me parece verdaderamente interesante, y eso es lo que creo que ahora estamos pasando por una fase determinada y luego vendrán otras fases en el futuro diferentes. Quiero decir, durante mucho tiempo hubo películas de superhéroes que seguían exactamente el mismo esquema. El mismo esquema de quizá Superman The Movie. O en fin, cualquier película, digamos, que seguía un poco esa pauta. O sea, el origen del personaje, algo así como su primera gran aventura, y al final salía el sol y el héroe se quedaba con la chica, ¿no? Un poquito ese mismo esquema. En ese sentido, Antonio, más que Superman, la peli que... Lo que pasa es que nadie se acuerda de ella o no se le reconoce lo suficiente. La peli que instituye esos rasgos esquemáticos de guión de una peli de superhéroes es Spider-Man de Sam Raimi. O sea, esa película ha sido copiada y multicopiada, y además, por supuesto, la última pelea, el héroe sin máscara o con la máscara medio destrozada para que se le vea la cara al actor. Claro, esto, pero eso, ahora ya hay algunas pelis que no se han saltado. ¿De dónde venía el Spider-Man de Sam Raimi? Vale, de acuerdo, pero digamos que igual, vamos a ver, esto es igual que hay muchísimas veces que la gente habla de Doom como el padre de los first person shooter, pero realmente fue Wolfenstein. Pero quiero decir, la peli que lo instituye, que lo remarca y a la que todo el mundo se fija es esa. Lo que quiero decir es que en el caso de las películas superhéroes hay una etapa que, bueno, vamos a ver, podemos decir que esta etapa se refunda o empieza a partir del año 2000, pero ya venía desde antes. O sea, yo creo que empieza con Superman the Movie, lo que pasa es que Superman the Movie no tiene, digamos, repercusión inmediata, porque no aparece en otras películas de superhéroes de éxito, detrás de ella. Hasta que no aparece Batman en el 89, no aparece. Y Batman le pasa un poco lo mismo. No hay otras películas de superhéroes de éxito inmediatamente después. Pero hay una serie de bases establecidas ahí a muchos niveles. Estilo de argumento, qué es lo que pasa en la estructura de una película de superhéroes, que los estudios se dan cuenta de que metiendo dinero en un personaje de cómic se puede sacar beneficio, etc. Cuando el género, vamos a llamarlo otra vez así, digamos que vuelve a empezar de alguna manera en el año 2000, ahí sí que meto al Spider-Man de Raimi, por ejemplo, y ahí se produce otra vez lo mismo. O sea, cogemos ese esquema que ya existía y lo planteamos. Y aparecen muchas películas que siguen ese mismo esquema una y otra vez. Tenemos, el Spider-Man de Raimi, pero por ejemplo viene a la cabeza Green Lantern, que yo creo que una de las claves de su fracaso fue precisamente por seguir ese mismo esquema ya muy sobado en su época, por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo que te quiero decir es que aparecen tantas películas de superhéroes que empiezan a aparecer películas que ya no siguen ese esquema y van creando otro diferente. Lo que te quiero decir es que una película como El Caballero Oscuro, por ejemplo, no podría haberse hecho si no hubiera habido una evolución en el género. Si alguien no hubiera cogido el género de los superhéroes y hubiera dicho, bueno, vamos a hacer esto, pero de otra manera. Vamos a hacer esto de una forma diferente, o más adulta, o más no sé qué, o más no sé cuántos. Y esa evolución, que en cierto modo también lleva hasta cierto punto a Marvel, porque Marvel, de alguna manera, lo que hace es, sí, utiliza el mismo esquema, por ejemplo, en Iron Man, pero luego es capaz de coger ese universo compartido que había tenido en los cómics de los años 60 y meterlo en el cine, por ejemplo. Eso también es un paso adelante, es una evolución. Nunca se había hecho algo por el estilo, eso es lo que hace grande a Marvel. Lo que te quiero decir con todo esto es que van apareciendo elementos nuevos dentro de este género que hacen que no sea realmente repetitivo, sino que haya una evolución hacia adelante. Y mientras haya elementos para esa evolución y no se reitere la misma fórmula una y otra vez, el género seguirá adelante. Si volvemos, por ejemplo, a lo que decía Spielberg del tema del western, si vemos los westerns de los 80 o de los 90, que pueden ser pocos, pero algunos son muy buenos, no tienen nada que ver con los westerns de los años 40 o 50. Y ahí está la clave, que es un poco lo que decíais alguno antes también, ¿no? Quizá dentro de 20 o 30 años, sin duda, yo creo, estoy convencido que miraremos a esta época y miraremos la época mejor de las películas Marvel y diremos todo eso, ¿no? Qué buenas eran, qué bien me lo pasaba yendo al cine, etcétera. De un modo no muy distinto de como hoy en día a lo mejor miramos las películas de la canon de los años 80, ese estilo de hacer cine que solo se podía hacer en aquella época, o las películas que hacía Spielberg en los años 80 también. Lo miraremos así de ese modo, pero eso no quiere decir que las películas superiores se hayan acabado, sino que simplemente las del futuro serán diferentes porque existe esa evolución. Sí, además el ejemplo de Spielberg con el western quizás es un ejemplo hasta sobredimensionado. El western duró muchísimo en el cine norteamericano como género popular. Salió del cine mudo, de las películas cortas, y llegó, no sé, por ponerle una fecha, hasta la puerta del cielo. Y a partir de ahí fue mucho más esporádico. Y son muchos años trabajando un género que también estuvo en la televisión, en los cómics, en la cultura popular, había western para niños también, Bonanza y todas estas cosas. Entonces, el ejemplo de Spielberg es muy desmesurado. No creo que, por ejemplo, en el género de superhéroes se llegue a hacer ni la cuarta parte de las películas que se hacían en el western en una década, en toda la historia, que pueda durar todo esto. Es así de claro, pero... Pero también porque era un género muchísimo más barato que esto. Es que las producciones de ahora son muy, muy caras para el momento actual, pero es que las pelis de western, bueno, pues, o sea, realmente eran pelis que tampoco... Bueno, de hecho, sin ir más lejos, el hecho de que fueran incluso baratas de hacer supuso un subgénero que era el spaghetti western, que a mí me gusta tanto, pero dentro del cual hay bazofia a granel. Y de hecho, casi la mayor parte del spaghetti western es una mierda, o sea, dicho así, a las claras. Lo que pasa es que dentro de toda esa basura hay auténticas maravillas, ¿no? Y había excepciones, muchas excepciones, de hecho, pero no tantas. Y claro, pues eso también saturaba el mercado, o sea, y realmente eso es una demostración. Los italianos pueden hacer muchas parodias y todo lo que quieras, pero no pueden hacer películas de superhéroes creíbles, ¿vale? Es que es el tema del presupuesto, y es un tema yo creo que clave a la hora de entender esto también. O sea, parte de por qué hoy en día se están haciendo estas películas es precisamente porque se pueden hacer estas películas. O sea, si tú inviertes hoy en día dinero en efectos especiales, probablemente acabes teniendo una película que es capaz de expresar lo que realmente estás viendo. Entonces, eso es algo que es, digamos, propio de esta época, que realmente sí que está ocurriendo ahora, que no ocurría antes, porque ahora tenemos la capacidad de hacer estas películas que antes no había. Pero hay muchas cosas que la gente parece que hoy en día achaque a los superhéroes como si fueran algo que está recién descubierto, y realmente no hay nada nuevo, todo está inventado. Si tú te vas, por ejemplo, al Tarzán de Johnny Weissmuller, o sea, es una película basada en un personaje, bueno, no solo de cómic, también de literatura, que fue un éxito en su momento y que tuvo un montón de secuelas, porque era barato hacerlas, entre otras cosas. Pero ese concepto de un personaje que funciona bien y cada año, cada dos años saco una película y hago otra y otra y otra hasta que se agota completamente la fórmula y hasta que ya no sé por dónde seguir, eso es más viejo que el rascar. No, y una de las cosas... Ay, Pajis, te voy a dar paso ahora mismo porque te veo muy callado, no, pero déjame que diga una cosita solamente. No te preocupes. Una de las cosas que realmente está sirviendo para que haya muchos realizadores que estén atacando al género de los superhéroes como si fuera una especie de cáncer que le haya salido a Hollywood es por el hecho de que por mucho dinero que es... bueno, hay títulos y títulos, obviamente. Pero se gastan un dineral, pero es que lo recuperan. Hay gente forrándose con el género de los superhéroes. Y son pelis que dan dinero y llevan a la gente al cine. Entonces esto, el éxito genera envidia y claro, este tipo de películas, pues para muchos es un problema porque... Pero es que no hay ningún problema. Tú haz las peliculitas que quieras hacer, que nadie te va a poner pegas. Pero deja que los superhéroes hagan su vida y ya está. Hay mucho haterismo en este sentido, si me permitís la expresión, que es una actitud completamente snob, incluso gafapasta, que le da... Porque ahora meterse con el género de los superhéroes te parece que te otorga una especie de pose intelectual, ¿no? O sea, eres un director, así que haces películas no de superhéroes y atacas a los superhéroes y quedas bien. O sea, es que quedas bien, o sea, porque es que la moda. Ese es exactamente el mismo discurso que se empleaba en los 70 para atacar a Star Wars. O sea, cuando se decía de que el Hollywood se estaba renovando, en el sentido que hacía películas como El Padrino, que parecía que iba a convertirse en una época más adulta y tal, ¿cuántos han acusado, en ese sentido que tú decías, de gafapastas a Spielberg y a Lucas por haber hecho cosas como Star Wars o Indiana Jones y que con eso han banalizado el cine? Es el mismo discurso. Pues son 15 años ya de peli de superhéroes, digamos que en este nuevo tirón, ¿no? Porque con X-Men un poco es cuando se empieza un poco la fiesta y hasta ahora, ¿no? Y de hecho esa franquicia todavía sigue viva y muy viva, ¿no? Con lo cual no estamos hablando de una moda pasajera de estas de casi 10 años porque el western no duró ya tanto. O sea, digamos ya a los 15 años ya estaba de capa caída. Vale, entonces, y de momento los superhéroes están bien. O sea, digamos que ahora mismo, aunque este año, pues bueno, ha habido algunos tropiezos que otros, algunos relativos, depende de quién opine, y algún tropiezo evidente, pues también ha habido, en fin, pues un gran éxito de los superhéroes en la pequeña pantalla, que parece que el trasladar a los enmascarados a la televisión, pues oye, también da dinero. O sea que los superhéroes están en todas partes y claro, pues eso a los que no están acostumbrados y a los que no les gustan este tipo de películas, pues les fastidia que encima tengan éxito, ¿no? Y bueno, pero es a lo que voy, que no es una cosa tan pasajera, que 15 años son muchos años, ¿eh? Y si esto empieza a decaer, yo auguro mínimo 5 años, o sea que ya estaríamos hablando de 20. 20 años no es una moda pasajera, es una moda que ha durado, se puede acabar pasando completamente, yo estoy de acuerdo en eso, que podría ocurrir, pero ya no es una moda pasajera. Las modas pasajeras duran un verano, 20 años no es un verano, ¿eh? En los 80 pasó lo mismo con el género de acción policíaco de las buddy movies. Empezó en los 80, duró hasta los 90, luego... cogió el modelo también Jungla de Cristal, o sea, el protagonista contra los terroristas y todo esto. Pero es que en los 80 hubo un montón de modas que se pusieron, que entraron de repente, claro. Y duraron, pues eso, esa década de los 80. De todas formas, vamos a dejar 40 minutos que hable a Rafa Pajis, que ya va callado otros 40. Venga, no te preocupes. Cosas, anda. Os voy a decir yo dónde tengo el miedo que yo tengo. ¿Alguno de vosotros, como sé que estoy en compañía de ilustres, a lo mejor me sabéis contestar, ¿alguno de vosotros sabe quién es Tim Miller? No. No, no. Vale. ¿Alguno de vosotros sabe quién es Rupert Wyatt? Ese me suena. Ese te suena. Bueno. Pero es que son nombres de pila súper famosos y apellidos súper famosos, pero unidos de esa manera, Claro, exactamente. Ni idea, tío. Bueno, pues si unes Tim con Miller, te sale el director de Deadpool. ¿Eh? Si unes Rupert con Wyatt, te sale el director de Gambit, por ejemplo. Si pones Scott Derrickson, igual le suena a alguien más. Es el director de Doctor Extraño. ¿Dónde voy con esto? Que a mí el miedo que me da es que bajen el listón a la hora de elegir a quién pone en marcha los proyectos, ¿no? Venimos de, yo qué sé, no es lo mismo una película dirigida por Nolan, de superhéroes, evidentemente, que una película que dirige Tim Miller. Con todos mis respetos para Tim Miller, que no he visto la película, el tráiler es muy gracioso, pues pero no he visto pues la película. Va a estar de puta madre y Tim Miller va a ser un tío que, al que vamos a querer muchísimo, ¿eh? Yo ya lo auguro, pues, ya, hoy aquí, septiembre de 2015, y si me equivoco, recuperaré estas palabras y me daré cachetes yo solo, que no necesito que nadie me trole, que yo lo hago perfectamente. Pero auguro que esa peli va a molar mil. Va a ser un Guardianes de la Galaxia. No, sí, tiene pinta. Pero es que antes os he oído decir, pues eso, que como la taquilla está respondiendo, es que metes 100 millones de dólares y recuperas 300. Ya, porque de momento, con esos 100 millones de dólares se han hecho cosas interesantes. Sálvese la excepción de los últimos cuatro fantásticos, que allí ahora parece que nadie es padre de la criatura, todo el mundo reniega, el estudio reniega, el director reniega. Entonces, bueno, si quitas el talento de la ecuación, pues es fácil que la cosa no funcione. Es que la tortilla de patatas está buenísima cuando la hace mucha gente, pero también hay mucha gente que la hace mal. Entonces, como empiecen a poner malos directores y malos guionistas, pues la burbuja del superhéroe, si es que existe, pues evidentemente se desinflará. Pero mientras los estudios mimen los productos, yo tampoco, en principio, le veo un mayor problema a esto. Habrá que ver cuando llegue también el momento de la quinta película de Los Vengadores, y habrá que ver el momento de cuando llegue la tercera de Liga de la Justicia, si se renuevan o no se renuevan, cómo responden los actores, si el público no está ya un poco cansado, si, no sé, igual hemos tirado por otra deriva que ahora no se me ocurre a mí imaginar. Pero de momento, en principio, a mí el sentido común me dice que mientras tú pongas talento delante y detrás de las cámaras, la taquilla y el público responderá sin ningún problema. Y lo mismo me sirve para las series de televisión, ¿eh? Uh-huh. Mientras Daredevil lo hagan así de bien, vamos, que dure 10 temporadas. Ahora, como empiecen los guionistas a irse a nuevos proyectos y tal, pues nada, pues apagaremos la tele y nos cogeremos un libro, no pasa nada. Hombre, a lo mejor uno de los problemas es lo que tú estás diciendo. Mientras esto siga dando pasta, pa'lante, ¿no? Y ese también es un problema, quiero decir, porque aquí te empiezan a hablar de proyectos y te vas hasta el año casi 2020 con un montón de películas que algunas tienen buena pinta, otras tienen una pinta espantosa, porque hay algunas, yo no voy a decir títulos para no ofender a los lectores de esos cómics, pero suenan horribles, y no solamente una, yo me meto con una habitualmente, pero hay más de una, ¿eh? Hay más de una que, en fin, no es que me dé miedo, porque no espero nada de ella, y miedo me da una película que esperaría y que me gustaría ver bien y que no la estén haciendo bien, pero estas es que no tengo mucha fe. Pero el tema es ese, o sea, hay demasiados proyectos en marcha, hay demasiada ambición, ¿no?, por seguir aquí, porque si hasta ahora ha salido todo bien, todo debería seguir saliendo bien. Y a lo mejor hay algunas decisiones administrativas que pueden ser muy, muy arriesgadas. Mira, Antonio, me parece que un ejemplo clarísimo de eso que tú estás diciendo es Sony. Sony tiene los derechos de Spider-Man, ahora de alguna manera, con una manera extraña, se los ha devuelto a Marvel, aunque sigue siendo dueño de los derechos. En fin, una cosa extraña, ya sabemos qué pasa ahí. Pero el año pasado, a estas alturas, cuando la Comic-Con y tal, se tomaron la molestia de reservar en el año 2016 y en el año 2017 fechas. A mí me hace mucha gracia porque cuando tú te vas a ver proyectos futuros, aparece en 2016, en 2017, perdón, una película de la franquicia Spider-Man protagonizada por una mujer. ¿Cómo? Una película de la franquicia Spider-Man protagonizada por una mujer. Y luego al año siguiente, la de los seis siniestros. Y al año siguiente, la de Matanza. dices tú, pero ¿cómo que una franquicia? O sea, no sabemos ni quién la va a protagonizar, ni quién va a aparecer. Pero da igual, yo me reservo la fecha porque esto de los superhéroes está dando pasta. Spider-Man es el superhéroe más rentable y aquí hay que sacar películas como sea, ¿no? Eso ahí se le está viendo el plumero al estudio de, no sé, yo me cojo la silla, me cojo el mes de mayo, que es el más rentable, y aquí planto yo mi semillita el 21 de mayo del 2017, una película de Spider-Man con una chica. Y ya veremos si busco o no un director, si encuentro un guionista que tenga una idea feliz o no. A lo mejor no llega nadie con ninguna idea, pero yo la fecha ya la he puesto. O sea, eso no es manera de funcionar. Y si alguien copia el sistema, pues probablemente se la pegue. Pero, ¿qué ha pasado con Cuatro Fantásticos? Pues que había que sacar Cuatro Fantásticos o perdíamos los derechos del personaje. Entonces han sacado ahí un refrito, un cocido con pelotas que no hay Dios que se lo trague. Bueno, pues bien, pues lo hemos sacado y mantenemos los derechos. Pero claro, has perdido perras, macho. Entonces... No, ese no es el camino. Se está hablando de segunda parte ya. Sí, sí, y tiene fecha también, claro. Pero bueno, si tú metes a un rock and roll de Doctor Muerte, pues es lo que pasa. En fin, de todos modos, hay una cosita que yo creo que es evidente. El que va a haber, yo sí que incluso cabe prever por lógica que vaya a haber una pequeña criba de productoras. Ahora hay mucha gente que puede sacar pelis de superhéroes. Si con los Cuatro Fantásticos alguien se pega un trompazo, evidente, y lo vuelve a intentar, y si ya el hype que había era mínimo con la primera, imagínate con la segunda, o sea, vamos, van a petar los cines de palomitas ahí en el suelo, digo. No, sí que creo que va a haber gente que va a decir, bueno, a nosotros no nos ha ido bien, y va a haber gente que se vaya a quitar de en medio, lo cual va a dejar más camino para Marvel y para Warner. Que no, que a ellos con un trompazo en taquilla no te creas tú que te los cargas. O sea, tiene que haber un año muy... Es que tiene que ser un año malísimo. Y sabiendo qué cosas funcionan, pues es tan sencillo como vamos a dejarnos de inventos nuevos y vamos a volver a los que dan perras y ya está. Que los actores se nos han subido la chepa y piden una barbaridad. Pues que pidan lo que quieran, que son los que dan perras y los que llevan a la gente al cine. Pero insisto... Para Marvel tendría que ser un año negro. O sea, lo que es presentar cuatro películas. Bueno, a lo mejor con tres valdría. Pero yo creo que tendrían que ser cuatro y que ninguna funcionara. Para que Marvel se quitara de en medio. Y yo creo que Warner ahora va a empezar. Es que realmente yo creo que DC ha estado experimentando, ha estado ahí, en fin, poniendo sus semillitas. Pero ahora, bueno, también es verdad que como no funcionen su... Sobre todo si Batman contra Superman no funciona... difícilmente lo demás que venga detrás vaya a funcionar, pero todavía les podría quedar hacer una peli con Batman en solitario y tal. O sea, tienen varios cartuchos, tienen munición todavía. Y Warner es Warner, con lo cual yo creo que realmente tanto a Marvel como a DC no se los va a quitar. O sea, hay gente por ahí que opina que con un par de batacazos en taquilla ya se acabó el género. No, para nada. Pero... Fíjate, Antonio, otro datito de esos que me ha hecho gracia antes cuando estaba mirando. La película de Batman que menos ha recaudado, que es la de Batman Copezones, no me acuerdo cómo se llamaba, $400 millones. Y hace ya de eso casi 20 años, que si fuera en la actualidad habrían sido 800. O sea, Warner ahí con Batman tiene una tabla de salvación que da igual, se la puede pegar, no pasa nada. Lo mete al congelador 4 o 5 años y vuelve tranquilamente y recupera. O sea, no, ahí yo no tengo ningún miedo con Batman, con Superman un poco más. Pero yo creo que con Batman pueden estar tranquilos, vamos, décadas. Sí. Igual que, yo que sé, plantéatelo como James Bond, ¿no? Que lleva 40 años apareciendo y, bueno, unas mejores que otras, pero la gente sigue demandando James Bond, ¿no? Pues con Batman, algo por el estilo. Y además, reventando taquilla cada vez que se pone el traje. No, sí, eso está bien claro. No, bueno, respecto del tema de Sony, Sony ha esquivado también una bala porque la última versión de Spider-Man tampoco les funcionó tan mal, pero se olieron la tostada de que estaban recalentando mucho la franquicia. Y se han ido a refugiarse con Marvel para beneficio de los dos y para que les orienten. Y se han buscado un Spider-Man extraordinariamente joven para que les dure además. O sea, Sony en el fondo ha hecho algo que Fox ha obviado. Que es, ¿cómo te lo diría? Aliarte con tu enemigo, pero que conoce tu material mejor que tú, puede ser beneficio para los dos. Pero no crees. Fox no trabaja así. Pero no creéis que a lo mejor lo que están diciendo es que, venga, vamos a meterlo en una peli de Marvel, estrenamos ahí que ellos lo relancen y luego nosotros hacemos la película en solitario. Es que me da la sensación de que lo están usando como, como polvorín, o sea, no sé. Pero en cualquier caso es muy inteligente, porque es lo que acaba de decir Alberto. O sea, es que realmente después de Amazing Spider-Man 2 tú tenías muy claro que allí no había nadie que tuviera ni idea de qué hacer con Spider-Man, ni idea. Y antes de meterse un batacazo que era evidente y seguro con algo como los seis siniestros, pues vamos, aunque Marvel sea, yo qué sé, pues se lleve parte del beneficio, sea el trampolín, todo lo que tú quieras, pero realmente han esquivado una bala, como decía Albert, seguro. De todos modos, venga, los seis siniestros, y ahora te doy paso, Pajis, sí. Como proyecto, puede que, obviamente, si están parándose tanto en Spider-Man, no va a funcionar. Ya no creo que veamos eso. Pero en las pelis de los supervillanos, yo creo que hay futuro, ¿eh? Y de hecho, a mí, Escuadrón Suicida me parece que va a ser... no eso sé va si... a ser muy, muy grande. A mí esa... Escuadrón Suicida tiene entidad propia. No es un villano al que le des una película y a ver si suena la flauta. O sea, Escuadrón Suicida tiene una entidad propia en los cómics y tiene un fondo. Otra cosa es que la película, además, por lo que se ha visto en el rodaje y cómo huele así en general, pinta bien. Pero al margen de eso, es que Escuadrón Suicida tiene un fondo, tiene algo ahí de. Tiene un pozo, ¿no? En al menos una base de cómics, ¿no? Ahora, si tú le das una película, por ejemplo, y aunque también tiene su base, se la das a Veneno, por ejemplo, uff, ahí me huele un poquito al rollo Catwoman. Catwoman puede molar mucho, mucho. Pero si la quitas del universo de Batman, pues mola mucho menos. Muy arriesgado irte por ahí. Y de hecho, la prueba, en cierto modo, la tenemos con Hombre Hormiga. Es una película Marvel, es una película que se ha estrenado con su campaña publicitaria, con una maquinaria que tiene detrás impresionante, pero los hechos al final, aunque ha funcionado razonablemente bien en taquilla y ha cumplido con sus expectativas, lo que demuestra es que la gente no va a ver lo que le eches. O sea, la gente irá antes a ver un Spider-Man o un Superman que no un Hombre Hormiga o un Seis Siniestros o un... Y eso también es importante. Interesante. Vamos a hacer una cosita. Como tenemos pero un montón de participaciones de los oyentes en Facebook, vamos a leer algunas de sus comentarios, argumentos. Hay tantísimos y pedimos que se extendieran para que razonaran y argumentaran bien sus opiniones que obviamente no vamos a poder leerlos todos, pero hay algunos que hemos elegido por aquí que pueden ser muy interesantes. Pedimos perdón si después de todos los hemos leído todos, ¿eh? Sabed que los hemos leído todos y que todos sabéis. Joder, me ha parecido la participación más interesante que hemos hecho hasta ahora, ¿no? La gente razonando, argumentando, o sea, me ha gustado mucho. Pero por favor, o sea, perdonad que no... Y de hecho no sé si vamos a poder leer todos los que me gustaría, pero bueno. Vamos a empezar con Rubén Pérez, que dice... El problema es el esnobismo y el hipsterismo que hay de cara a este tipo de películas. Parece que está mejor visto aplaudir la última película independiente de cine de autor galardonada en el Festival de Venecia que reconocer que el tráiler de Batman v Superman tiene una pintaza de la leche. Pero insisto, es tal el hipsterismo que hasta Batman tuvo que pasar por una revisión hipster para llegar a estos snobs, que se lo digan a Nolan. No sé qué ha querido decir aquí el oyente, pero bueno, punto interesante. Continúa diciendo Rubén, respondiendo a la pregunta que poníamos sobre el colapso de los superhéroes, si creíais si sí, si no, dice, no tiene por qué reventar la burbuja. ¿Qué pasa con los procedimentales de la tele? Llevan ahí años y siguen, y en algunos casos hablamos de producciones lamentables, ¿no? Lo siguiente. Bueno, pues bastante interesante. Sí, es verdad que los procedimentales pues sí. Llevan muchísimo tiempo en la tele. Uno nunca, bueno, nunca se cansa. Yo de CSI me cansé enseguida, pero bueno, ahí sigue la serie y cambian de caras y tal, y se lo llevan a otra ciudad hay fórmulas que parece que van a funcionar toda la vida. O eso parece, porque siguen saliendo muchas series procedimentales. No creo que sea exactamente el caso. No sé si eso es comparable a lo que estamos viviendo con lo de las películas de superhéroes, pero sí es verdad que hay algunas cosillas que yo estoy de acuerdo, como el esnobismo y esa postura hipster, que de algún modo es casi lo que he dicho yo antes, ¿no? O sea, realmente quedas bien si eres un director que pretende ofrecer un cine de autor y que te galardonen y que te miren bien, que seas un director de los bien mirados, por decirlo así, y decir, es que... La lacra de Hollywood es el cine de superhéroes y no nadie le parece mal dentro de la industria, ¿no? Luego los fans a lo mejor en las redes sociales te ponen fino, pero dentro de la industria pues sigues siendo un tío estupendo, ¿no? Incluso podría ser que muchos aplaudieran, ¿no? Que Nolan se saliera de Batman y que, bueno, de algún modo, pues dejara claro que ya no se va a volver a pasar por ese género nunca más, ¿no? Es como una especie de trampa, ¿no? En la que algunos quieren salir. No sé, me parece que es un error en algunos casos y es solamente una postura, como dice aquí el oyente, y yo ya lo he dicho antes y estoy de acuerdo con él, esnovismo puro. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, que queda muy bien. Lo hizo el director de Birdman, aquello de decir que el cine de superhéroes era un genocidio cultural. Y hace poco, el mismo villano de Superman, ¿cómo se llama, chico, este? El que ahora Eisenberg. Eisenberg. Se fue a la Comic Con y dijo que era también un genocidio. Queda como muy elegante y muy de postureo, pero en el fondo... No, ese chaval es que es gilipollas, entonces lo siento mucho, pero partiendo de ese hecho, lo que diga o deje de decir tampoco hay que tomárselo sí, muy claro, en consideración. Pero en realidad el género, yo creo que en el fondo está bastante variado. Y aquí podemos añadir películas como, por ejemplo, el primer Kick-Ass, que es cine de superhéroes, pero en el fondo era una comedia bastante burra. Y el mismo Escuadrón Suicida, que yo creo que tendrá bastantes puntos de conexión probablemente con el universo que está creando Snyder en Warner, también tiene pinta de ser película gansa. Y en cambio, pues Vengadores 2 es una cosa como muy épica. O sea, dentro de lo que es el gran contenedor del género de los superhéroes hay cierta variedad y notable calidad media, no tan solo técnica, sino en dibujo de personajes, etcétera, etcétera. Y de hecho, ahora que dices eso, hay pelis por ahí, experimentos que también pueden seguir surgiendo, como no sé si habéis visto Defender y Super. Uh-huh, sí. Que eran pelis así bastante. Era cine independiente dentro de los superhéroes, aunque ya eran superhéroes de estos de calle, ¿no? De los superhéroes de la vida real, como algunos los llaman por ahí. No era exactamente lo que estamos acostumbrados, pero bueno, no dejaban de ser experimentos que no estaban mal, no es que fueran obras maestras, pero estaban chulas, tenían su aquel, ¿no? Mientras y crónica, ya... Exactamente, con lo cual, pues, ese tipo de experimentación también está ligado y no deja de ser algo que va a rebufo, pero demonios, o sea, son producciones que siguen de algún modo apoyando a este género y que de algún modo lo pueden revitalizar, ¿no? O sea, que por mí... No, eso es lo que decía antes del tema de la evolución, ¿no? O sea, de que realmente no se trata de un género que repita una y otra vez el mismo esquema, como sí que pudo haber momentos en que repetía ese esquema, pero que hoy en día tenemos una gran variedad de películas dentro de este presunto género que son los superhéroes. Hay mucho donde elegir y hay mucho más de lo que parece a simple vista. Yo, este tema del hipsterismo y tal, a mí me da bastante rabia, porque aquí, es cierto que aquí en Europa sí que tradicionalmente el cine se... Bueno, esto es el clásico debate, ¿no? En Europa, cine se puede entender como sinónimo de arte, pero en Estados Unidos toda la vida el cine es un entretenimiento. Allí lo del cine y el arte, ellos no lo tienen tan claro. Es una industria del entretenimiento, como puede ser la de los muñequitos o la de los videojuegos. Entonces... Este tipo de visiones ahí de que los superhéroes son una cosa inferior y que no hay películas de autor porque ahora están los superhéroes copando los cines, pero me estás contando si el último autor casi que salió fue Coppola, que hace ya 20 años, o sea, si prácticamente no dejan margen para eso, ¿no? Entonces, este tipo de declaraciones y de debates que los superhéroes están comiendo el mercado y tal, a mí me dan una rabia tremenda cuando en Hollywood se visten de intelectuales, me parece de una hipocresía tan grande, porque ellos van a mirar el dinero y hacer... A ver, no quiero, por Dios, no quiero meterme con Spielberg, que me parece bastante sensato lo que ha dicho, pero a ver qué película de autor ha hecho Spielberg, si quieres la de Amistad y poco más, o sea, y la lista de Schindler, pero el resto, si el resto ha ido a reventar taquilla, que es lo que hace Hollywood, y ha reventado taquilla muy bien, dando buenos productos que yo considero educativos y llevaría a mis hijos a verlos y todo lo que haga falta, o sea, no quiero criticarlo, pero me jode esa posturilla de... Bueno, es que aquí en Hollywood ya no se puede hacer cine de autor por los superhéroes, pues una mierda. Si no habéis hecho cine de autor desde hace décadas. Que los superhéroes estén impidiendo que algunos cineastas hagan su cine de autor, esa es la excusa de los tontos, ¿vale? O sea, realmente, el problema aquí está en que si estas películas de los superhéroes, si hubiera las mismas que hay al año, pero no reventaran taquillas, pues nadie le molestaría y nadie se quejaría y nadie iría por ahí diciendo estas cosas que se dicen y que tenemos que oír o leer por ahí. Pero como dan un auténtico pastizal, pues la gente está aquí hablando y hablando y hablando, que es lo que hay. Pero, ¿qué pasa? ¿Que porque salga una peli de superhéroes no va a poder hacer otro tío una peli de una prostituta acabada? ¿Y por qué no? Pues si lo puedes hacer, pero si no te cuesta ningún dinero, o sea, no te lo quitan a ti para hacer una peli de una nueva entrega de Iron Man. Es que hay algunas, algunos argumentos, algunos razonamientos que hay por ahí que realmente me lleva a pensar que en Hollywood, no sé, hay una especie de complot o de conspiración para reventar a Marvel, a Warner y al género en sí. No, lo que ocurre, creo yo, los estudios, los grandes, los que quedan, no están optando por películas, ¿cómo te lo diría yo? De presupuesto medio. Digamos que los productores lo que quieren es tener franquicias. Si son superhéroes, superhéroes. Si es a todo gas, pues será eso. Y si es Transformers, es Transformers. Y en la cola quedan pues los productos independientes o las películas de calidad, entre comillas, para ir a Oscar. Y por ejemplo, el mismo Spielberg, que no le echa una gran puya al cine de superhéroes, no está hablando de eso. Creo que ha rescindido su contrato con Disney porque no le financian. Él presenta proyectos, que seguramente, siendo Spielberg, serán películas buenas y muchas de ellas funcionen muy bien, pero tengo la sensación de que se ha tenido que ir porque no le pueden o no quieren hacer películas individuales. Están buscando franquicias. Y ese es otro tema, que no tiene tanto que ver con el cine de superhéroes ni nada por el estilo. Tiene que ver con un modelo de industria. Interesante, interesante. Bueno, vamos a ver qué dice por aquí otro oyente. Vamos a intentar intercalar opiniones de los oyentes entre nuestros propios razonamientos. Dice por aquí, joder, vaya nombre, no sé si lo diré bien. Endic Diop González dice: el interés y la tradición por las historias míticas, que al final es lo que son, es casi tan antiguo como la misma civilización. Los héroes están de moda desde hace milenios. Por otro lado, la comparación con los westerns es un tanto inexacta, ya que recordemos que la producción de westerns se inició en los 50 y hasta su declive dejó una producción abundante de todo tipo y auténticas maravillas canónicas de la historia del cine. Creo que aún nos quedan unos cuantos años de disfrute heroico y, como siempre, dependerá de lo básico. Si las pelis son buenas y la taquilla acompaña. Ahora parece que lo que está de moda en realidad es denostar las películas de superhéroes. Nunca he escuchado oír hablar del final del cine de acción, de las comedias ligeras, los musicales, etc. Pero en sí, ¿no es una pena cuando cualquier género desaparece? Bueno, pues interesante opinión aquí de nuestros oyentes, como siempre, apoyándonos bastante. Yo, una cosita que yo sí que creo que es un tema que deberíamos analizar también es si realmente el fan se acabará cansando. Porque vale que estas películas pueden llevar a gente que no son fans de los cómics a las salas de cine que proyectan estas películas, pero... ¿Y el fan de los cómics? ¿Llegará un día en que se canse? Nosotros nos cansaremos de este tipo de películas, porque aquí ya nos metemos un poco en ese dilema, en esa batalla que librarán las películas de calidad versus cansancio, ¿no? Por decirlo de algún modo. Porque si todas las películas de superhéroes... Hombre, ya todos los años nos cuelan alguna peli de superhéroes que es una basura. Esto ha pasado desde que empezó la moda, entre comillas, ¿no? Siempre hay pelis malas. Pero el nivel, al menos de momento, está siendo muy bueno. Entonces, si nos siguen entregando películas buenas, las seguiremos recibiendo igual, porque claro, puede que a lo mejor Vengadores 5 o Vengadores 6 pues sea buena, pero como ya hemos visto tantas películas, a lo mejor nos pilla con desganados, ¿no? A lo mejor ya no tenemos ese hype, ¿no? Esas ganas por volver a ver una película. Quizá en la saga se vayan agotando, ¿no? Y claro, pues puede que nos presenten una peli que sea fabulosa, pero ya no estemos por la labor de disfrutarla, ¿no? Entonces, ¿esto pensáis que acabará ocurriendo? O sea, que a pesar... Porque muchos dicen, si hay que, mientras haya calidad, la cosa seguirá funcionando. ¿No pensáis que a lo mejor una saga, y por tanto una franquicia, y por tanto incluso un género en sí, podría devaluarse y entrar en declive, incluso aunque la calidad de las películas siga siendo más o menos aceptable? Vamos a ver, yo creo que es evidente que la gente no se puede tomar igual Vengadores que Vengadores 5, pero por la sencilla razón de que las expectativas son completamente diferentes. Cuando aparece una película como Vengadores, pero me da igual, cualquiera, O sea, las que en el futuro va a hacer Warner, por ejemplo, nadie ha visto nunca una película de Wonder Woman, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a decir que ahí hay una curiosidad, ¿no? Mayor o menor, ¿no? Entonces vas con esa idea de decir, bueno, esto no lo he visto nunca, será algo nuevo, en fin, etcétera. Pero claro, cuando vas por la tercera parte o ofreces algo diferente, aunque ya no hablamos de calidad seca, sino de algo nuevo. Si no tienes algo nuevo que ofrecer, algo distinto que ofrecer, ahí sí que caes en el estancamiento. No porque el fan haya desaparecido o deje de gustarle, sino porque no puedes mostrarle otra vez la misma película que ya ha visto. Eso se ve en la evolución de las franquicias largas. Por ejemplo, antes mencionabais ya a James Bond, por ejemplo, ¿no? Ha aguantado ahí carros y carretas durante muchísimos años, ¿no? ¿Pero ha sido siempre igual? No. E incluso algunas de las películas que se han considerado fracasos de James Bond han sido buenas. ¿Por qué no gustaron en su momento? Pues porque eran iguales que las anteriores, por ejemplo. O sea, ha habido momentos en esas evoluciones largas en que ha habido que pegar un golpe de timón, adaptarse a los tiempos, y eso a veces se ha sabido hacer y a veces no. Entonces es evidente que este tipo de franquicias que van a arrancar ahora, porque bueno, Iron Man es algo reciente, pero antes mencionábamos Batman, mencionábamos Superman, llevan mucho más tiempo, son nombres que han venido para quedarse y no desaparecerán así como así, porque para empezar sus jefes no dejarán que desaparezcan. Saben que eso puede dar dinero de un modo o de otro, y aunque las tengan en hibernación unos años, todos esos nombres acabarán volviendo más pronto o más tarde. Pero la cuestión es que si no hay una evolución para adaptarse a los nuevos gustos, a los nuevos tiempos, evidentemente que va a dejar de gustar, pero no porque el fan desaparezca, sino por el hecho de que evidentemente te va a pedir algo nuevo, algo diferente. Hasta ahora hemos vivido una época única, porque nunca habíamos visto una película de Vengadores, nunca habíamos visto una película del Hombre Hormiga, de hecho nunca habíamos visto una serie de televisión como Daredevil, pero ahora ya la hemos visto. El siguiente paso tiene que ser ir un poquito más allá, ir en la dirección correcta, y si no, es cuando empieza el cansancio. ¿Es la era de Ultron una película mala? En absoluto, yo creo que es una película razonablemente buena dentro de lo que es. Es más, dentro de su género, yo creo que es incluso como película mejor incluso que la primera, pero parece ser que ha gustado menos que la primera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente la primera tenía ese punto de novedad de que no lo hemos visto nunca, de que es una conclusión de todo lo que habíamos visto antes, el punto álgido, y esta segunda es como, bueno, seguimos en la línea. Y ese es un poco el problema. De todos modos, a la era de Ultron habrá que juzgarla dentro de unos años. Quizá ahora no sea el mejor momento, ¿eh? Dentro de 10 años... Habrá que ver cómo todos nosotros y cómo los frikis de que ya hayan madurado y que ahora pues a lo mejor son un poquito más radicales, un poquito más impulsivos, cuando ya maduren y cuando ya vean esa película, habrá que ver qué nueva crítica tienen. Porque muchas películas que se estrenaron en su momento pues nos parecieron malas, pero luego ganan con el tiempo. A ver la era de Ultron, cómo le trata el tiempo. Sobre lo que estamos hablando, Pajis, PR, comentarios... Hombre, yo creo que el que es fan de toda la vida, de los cómics, es muy difícil que se aparte del género, a menos que lo echen a patadas las mismas películas en su ausencia de calidad. Por ejemplo, estábamos hablando hace un rato, antes de empezar, de que estamos comprando y leyendo Secret Wars otra vez, los que lo hicimos en el 85. Somos público fiel, somos el público más objetivo de todos. El que buscan primero estas productoras haciendo estas películas, y el género dependerá de la capacidad para atraer al público en general. Mucha gente se sentó a ver Vengadores sin tener ni puñetera idea de nada y se lo pasó pipa. Mientras el público en general reciba lo que espera, o reciba un producto de calidad que le distraiga y que les maraville, no habrá mucho problema. El público friki, yo creo que va a estar allí mientras no le tomen el pelo. Y de hecho el público friki es el que ha visto Cuatro Fantásticos, aunque solo sea para ver la magnitud de desastre. Yo, hay una cosa que no tengo clara, y es cómo de importante es que los lectores de cómics sigamos yendo a ver esas películas, porque... Bueno, yo como lector de Spider-Man me he leído más de 700 números de Spider-Man, con lo cual ya demuestro que es difícil que me canse de determinadas cosas. Vosotros como lectores de Batman, de Cuatro Fantásticos, de X-Men o de cualquier cosa que os encariñéis, habréis leído 700 o más. O sea, nosotros ya estamos con el callo hecho y yo creo que vamos a ir a ver Vengadores 14 si hay suerte y llegan tan lejos. Pero es que da igual, porque nosotros, lectores de cómics, hemos comprado cómics toda la vida y con la grapa mensual no le hemos pagado el yate a nadie, ¿eh? Ni hemos hecho cifras mundiales de 1.400 millones de dólares de beneficio, ni de venta de grapitas, ni nada. Entonces, ¿qué porcentaje de los 1.400 millones de dólares que ha recaudado Vengadores, cuántos éramos lectores de cómics? No, pero es que yo no sé si llegará al 5%, es que no sé la importancia que tenemos, ¿eh? Pero sospecho que poca. Sí, pero somos importantes para crear opinión en redes sociales, que esto es un mercado nuevo, digamos que, por ejemplo, en el caso de Mad Max Fury Road, la gente que fue y le entusiasmó y lo difundió por Twitter y por Facebook y todo esto, les ayudó un poquito a salvar la taquilla sin duda alguna, porque la reacción del público objetivo fue tan buena y tan expansiva que seguro que atrajo gente a las salas de cine. Si es cierto que numéricamente no somos tantos. En Estados Unidos, el cómic que más vende 250.000 copias, si no estoy equivocado, en un país con centenares de millones de habitantes. Pero sí que somos muy activos de lo nuestro, como pueden ser pues los que les va al fútbol, ¿no? Y ayudamos a crear opinión y ayudamos a fomentar el producto y también a derribarlo. Claro, y precisamente por eso es que acabas de llegar al punto idóneo. ¿Tú crees que a lo mejor las redes sociales han tumbado Cuatro Fantásticos antes de su estreno? Porque hacía tiempo que yo no veía una película con tal anti-hype. Dentro de unos meses habrá que ver cómo prospera el tema de Cazafantasmas, porque las chicas Cazafantasmas, no sé. La verdad es que la peli tiene una pinta espantosa y mucha gente ya se la va a cargar antes de que la vea nadie. Pero lo de Cuatro Fantásticos era todavía más ofensivo, ¿no? O sea, el cargarse la esencia ya completamente. ¿Crees que las redes sociales de algún modo ya habían creado una contracampaña de publicidad? Mira. Si hubieran entregado, por ejemplo, trailers sin material, hubiera sido bueno, y te hubieran entregado trailers enseñándotelo, al fin y al cabo la gente de lo que menos ha hablado es el hecho de que Johnny Storm sea negro. Uh-huh. Porque eso no era problema, el problema era muchas más cosas. Yo es que no estoy de acuerdo con que hayan sido las redes sociales, ¿eh? Yo sigo supongo que como todos vosotros, mis tres o cuatro revistas especializadas del mundo del cómic y del cine y tal, para mantenerme, que considero fiables, para mantenerme medio informado de los proyectos así que me interesan. Y es que con esta película ha habido un chorreo de noticias, y no son noticias leídas en Facebook ni en Twitter. Es que si después de terminada cogen a un director secundario sin nombre y se ponen a rodar escenas nuevas y hacen un nuevo montaje sin su autorización y cambian el guión y no sé qué, y hay problemas con el casting y parece que a mitad del rodaje la van a cancelar y luego siguen. O sea, es que esta película ha ido generando noticias extrañísimas desde hace año y medio, y yo no tenía anti-hype, pero es que claro, es que ya venía oliendo a mierda, y no era por culpa de las redes sociales. Con los Cazafantasmas, pues no lo sé de dónde viene ese mal olor. Hay un podcast por ahí haciendo campaña contra la Pantera Negra. Es que hay cosas que yo que sé. Yo creo que la clave está en lo que ha dicho antes, en lo que acaba de decir antes Albert, ¿no? O sea, si cuando se estrenó los trailers, bueno, los trailers no, cuando hoy han llegado en definitiva a la película Los Cuatro Fantásticos, los trailers evidentemente también antes, ¿no? La película hubiera sido cojonuda, se hubiera callado todo el mundo. A ver, yo creo, con respecto a lo que estábamos hablando, de que sí que es verdad que los fans de los cómics quizá no seamos tantos, y desde luego no somos el público, digamos, ni único, ni siquiera el público objetivo que buscan estas películas, pero yo creo que la experiencia te dice que hay que construir a partir de nosotros. O sea, eso es lo que ha hecho Marvel. O sea, Marvel, cuando empieza con Iron Man es una película que tiene un montón de pequeños guiños. Por ejemplo, pues empezar con la armadura original, aquella armadura monstruosa y tal, y tenerla en unos cuantos planos por lo menos. Cositas que tenían contento al fan de los cómics, claro. Eso es empezar por ahí. Ahí aparece la onda de buen rollo, esa expansiva que mencionaba ya antes, ¿no? Y eso atrae a otro tipo de público, que además se encuentra con una película que es buena, que funciona bien, que entretiene, que tal, y de ahí al cielo. O sea, hay que construir a partir de nosotros. Cuatro Fantásticos ha hecho lo contrario. Se ha pasado por el forro al fan de los cómics. Bueno, es una opción. Realmente no somos tampoco tan grandes como eso. En cualquier caso, si tú haces no una adaptación, sino una versión de algo, de un cómic o de un libro o lo que sea, muy buena que tiene que ser tu versión para superar el original. Quiero decir, si no lo vas a adaptar, sino que vas a hacer tu versión, eso es muy arriesgado. Tienes una idea estupenda y maravillosa y genial y sabes que eso va a funcionar sí o sí, o es muy arriesgado coger un cómic o coger un libro de culto y decir, me lo voy a pasar por el forro y voy a hacer mi versión. Bueno, Cuatro Fantásticos hacía eso, que es otro gran riesgo. Pero claro, luego están el tema de las declaraciones de los actores, el sobramiento, ¿no?, que llevaban todos en la película, que eso también cabría mucho al personal. Pero claro, creo que el verdadero kit de la cuestión no está ni en todo eso, ni siquiera en el tema de las redes sociales. Está en que al final la película es lamentablemente mala. Y cuando la gente por fin va a verla, porque han ido a verla todos, o sea, o la han visto de un modo u otro, todo el mundo la ha visto. O sea, es otra cosa curiosa, ¿no? O sea, todo el mundo, es que esto es muy malo, pero todo el mundo la ha visto. Quizá no han pagado por verla, pero lo han visto todo el mundo. Y cuando la han visto, es una película mala. O sea, es una película que se hunde completamente en su segunda mitad, que está claro que es un destrozo de película, que es un Frankenstein ahí mal montado. Entonces, claro, ahí a muerte. Es hacer leña del árbol caído, sí o sí. Pero si esa película hubiera sido estupenda, si esa visión de Josh Trank realmente hubiera sido algo maravilloso, estupendo y genial, y pues la gente se hubiera callado y punto. Y la Antorcha Humana negra, pues negra, y venga, y pa'lante. Lo que hubiera hecho falta. Bueno, yo de algún modo con Casino Royale yo vi eso que tú dices. Yo conocía muchísimos fans de James Bond que estaban encabronadísimos con Daniel Craig. No les gustaba porque era salirse, ¿no?, de lo que hasta ese momento habíamos visto a James Bond. Era de repente plantar ahí un bulldozer, ¿no?, cuando habíamos tenido ahí pues como chicos muy guapos y como muy estilizados y tal, ¿no? Entonces era salirse un poquito de lo que hasta ese instante pues era el esquema de James Bond. Y después de Pierce Brosnan, pues en fin, Daniel Craig era como demasiado muy diferente, por decirlo así. Pero se estrenó Casino Royale y se callaron todas esas bocas. Porque es un peliculón. También es verdad que con Cuatro Fantásticos yo he visto saña a la hora de criticarla negativamente. Porque la peli, sí, es mala, hay que decir que es mala. Pero es tan sumamente mala. Hay gente que la ha comparado con la Catwoman de Halle Berry. Me parece que tan mala no es. Y a mí me parece Daredevil mucho peor. Y a Daredevil. A mí Daredevil me parece muchísimo peor que esta de Cuatro Fantásticos. Entonces yo, francamente, las cosas como son. Me parece que está a la altura de las críticas. A lo mejor está... No, yo creo que la producción se merece todos esos palos para que no se vuelva a obrar de esa manera y para que la industria se dé cuenta que no se debe tomar ese camino nunca más. Pero bueno, aún así yo creo que lo van a volver a tomar. Porque esto ya me parece que ya es... Nada más que para joder a Marvel. O sea, me han parecido una maniobra de vamos a fastidiarles un poco, ¿no? Pero bueno, están perdiendo dinero, con lo cual la broma no les ha hecho gracia tampoco, yo creo, a ellos, ¿no? Pero no sé, había una actitud de quiero ir al cine para que no me guste. O sea, la gente ya iba condicionada para ver esta película o descargársela o lo que sea y verla y decir, es una mierda. 5 minutos, ¡buah, vaya basura! O sea, había gente condicionada con ganas de que no les molara. Y de esto hace ya bastante tiempo, o sea, porque Daredevil fuimos al cine queriendo que nos molara, queríamos que nos gustara, por Dios. Nos salimos muy decepcionados, pero aquí ya había mucha gente que... O sea, el escepticismo era la postura popular. Esto es así. Yo, salvando este caso que acabas tú de nombrar de Cuatro Fantásticos, el último caso que más o menos estamos viviendo de haterismo superheroico así desmedido previo al estreno, es con el amigo Ben Affleck. O sea, acordaos todos la que se montó cuando se nombró a este tío como próximo portador de la capa del murciélago. O sea, se armó la de Dios. Ha pasado ya año y pico y es cierto que han ido sabiendo hacer las cosas medianamente bien y algunas bocas se han tapado y hay gente que se echó las manos a la cabeza y que ahora ve el tráiler y tiene que ir corriendo por un Kleenex para limpiarse, y bueno, parece que va la cosa bien, pero aún así, no sé vosotros qué pensaréis, ¿eh? Yo sigo pensando que va a haber gente que en cuanto estrenen esta película va a ir a cuchillo, no tanta, porque ya digo que creo que están haciendo las cosas bien y saben darle la vuelta a esa corriente, pero creo que queda mucha gente por ahí con ganitas y afilando dientes, ¿eh? Dios mío, mátame. Yo sí, yo pensaba que fuiste la civilización. Pero bueno, parece que por lo que se conoce del rodaje, por el aspecto de los trailers, por lo que vas viendo, sí que puede cuadrar. No lo vas a convertir en un buen actor. pero puede dar el papel. Hombre, poniéndole al Lex Luthor que han puesto, Ben Affleck nos va a parecer estupendo, ¿eh? Bueno, lo va a petar. Exacto. No, yo creo que Ben Affleck ha callado muchas bocas. Muchas bocas. El aspecto se la jugaban mucho. Que yo es que realmente el director de casting en Warner debe ser un tío, vamos, digno de conocerlo, porque vamos, no sé quién elige a los actores ahí. Pero en cualquier caso, con el tema de Ben Affleck, yo creo que simplemente el aspecto de este nuevo Batman ya hizo callar muchas bocas. Y el tráiler reciente de la Comic-Con, si quedaba alguna, yo creo que por lo menos habla bajito. Estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Si luego se estrena la película y es una catástrofe, pues volverán a salir todos con el hacha en ristre, ¿no? Pero yo ahí he visto uno de los casos de lo que comentaba antes Runa, ¿no? De decir de, bueno, voy a muerte con esto y esto va a ser horroroso. Y en este caso, yo creo que a la gente le ha gustado mucho ese Batman que ha visto en los trailers. De todos modos, aunque Warner se pegue el batacazo con esta y con las demás películas, con Aquaman, aunque esa Wonder Woman no nos atraiga a nadie, aunque Escuadrón Suicida mole, pero sea un éxito moderado, aunque Warner, en definitiva, no le salga rentable el género superhéroes, el género superhéroes va a seguir. O sea, ahora mismo el pilar fundamental, cinematográficamente hablando, hombre, a lo mejor Warner explota ahora y entra aquí en una vorágine de éxitos con sus películas y se dispara el asunto, pero ahora mismo Marvel es la que tiene de algo. O sea, si Marvel se cae, el género se cae, pero no parece, no me da a mí la sensación de que Marvel se vaya a caer. Puede que a lo mejor tropiece en algún momento o que meta el pie de lleno en algún charcazo, pero de momento las cosas pintan muy bien. Y ya solamente el simple hecho de que el próximo año la tercera parte del Capitán América, después de haber visto una segunda parte de Capitán América impresionante, sea una especie de proto-Vengadores, va a ser una cosa rara, ¿no? Él es el prota, pero no sé, parece muy coral la cosa. Pues en fin, me parece que el próximo año nos espera un buen año de superhéroes, ¿eh? Pero un muy buen año. No, y es que además estos personajes se han convertido en definitiva en franquicias. Quiero decir, una franquicia, si alguna vez ha tenido éxito, si alguna vez, y por eso es una franquicia, porque alguna vez lo ha tenido, la productora dueña de esos derechos, más pronto o más tarde, lo va a volver a poner encima de la mesa, con más acierto o menos. Pero las franquicias siempre vuelven, sea cual sea. Y si no, pues ahí lo tenéis. Terminator, los rumores para que traer de vuelta a los inmortales, a los cazafantasmas, o sea, incluso franquicias, pues eso, tan menores, entre comillas, por ejemplo, como los inmortales, siguen sonando por ahí, ¿no? Como un modo de volver de alguna manera, ¿no? Porque lo que da dinero siempre vuelve de alguna manera. Siempre hay un producto de mayor o menor calidad que vuelve. Entonces, todos estos superhéroes, todos estos personajes, empezando por Superman, pero vamos, llegando hasta, hombre, hasta el Hombre Hormiga igual no, pero yo qué sé, siempre volverán. Aunque sea teniendo que esperar un periodo de tiempo más largo, aunque sea superarían cualquier batacazo, al fin y al cabo. Todos sabemos que el Batman de Nolan vino después de Batman y Robin. O sea, siempre vuelven porque dan dinero. Y mientras el dinero mande en la industria de Hollywood, habrá películas que de este tipo, seguro. El ejemplo es Stallone y los mercenarios. Stallone en sí ya es un personaje. O sea, claro. Es muy icónico y lo han puesto en una película de tiros. La primera estaba distraída, la segunda estaba bastante bien. Y vete a saber si eran un Mercenarios 4. Mientras el hombre siga corriendo... O parezca que corra, pues tirarán de él. Es lo que hay. Hombre, pero yo creo que es distinto, ¿no? No es un renacer del género. Es un hombre empeñado en seguir haciendo las películas que hacía antaño y no le está yendo nada mal. Y sí es verdad que ahora a lo mejor vemos más películas de ese estilo y que hay una especie de recuperación, ¿no? De algunas actitudes o del factor nostalgia de aquella época y vemos productos que lo único que hacen es tributar y homenajear esa época. Pero realmente no es lo mismo, o sea, Stallone no puede soñar, ¿no?, con hacer la taquilla que hacen algunas pelis de Marvel, esto es así. Pero bueno, tenemos que hacer una pequeña pausita, pero vamos a acabar con un oyente y hacemos una pausa y luego seguimos con lo que sea. Torque Van Schnee dice, yo lo veo una moda pasajera, ¿veis? Hay gente que piensa en eso. Con caducidad en unos pocos años vista, me temo que se trata de un género moda y los géneros moda acaban muriendo en cuanto pretenden ser explotados. Hasta ahora hemos ido tirando bastante bien con películas medio divertidas como Spider-Man o pelis cada cierto tiempo como X-Men. Era un género que podía convivir con otros tantos, pero en el momento en que te sacan un planning de 700 películas planeadas para los próximos años, sabes que van a durar lo que tarde el espectador en cansarse. Está muy manido el término exprimir la gallina de los huevos de oro, pero es justo lo que están haciendo. Al igual que el cine de acción y tiros de los 90 y el de aventuras para niños de los 80. Poco a poco la gente acabará empachada de tanta papa y calzoncillo por fuera. Y va a... Bueno, calzoncillo por fuera, no seas falseras, Torque, eso no lo has visto en ninguna peli. Y basta que saquen dos pelis aburridas seguidas para que el público le dé la espalda. No creo que vaya a haber ninguna burbuja que explote formando un gran revuelo. Mi impresión es que paulatinamente la gente se irá aburriendo y cuando la taquilla no responda, dejarán de hacer películas sin terminar las que tienen planeadas y Hollywood se irá a buscar suerte en otro género. Esto es lo que dice nuestro oyente. Yo os voy a proponer una pregunta, pero no la vais a responder ahora, sino después de la publicidad. De la pausa, nosotros aquí no hacemos publicidad. Bueno, y la pregunta es... Dios, se me ha olvidado. No, bueno. Ahí está. Qué guay es, ha sido esto, ha quedado. Pero ¿a qué he creado expectativa y hype a tope? Es un cuento interruptos. Bueno, luego os hago la pregunta, a ver si me acuerdo. Venga, vamos a hacer una pequeña pausita ahora mismo. Un proyecto llevado a cabo por entusiastas, dedicación total, sacrificio de tiempo, rigor de protocolo, análisis exhaustivo. La órbita de Endor, pura pasión en formato audio. Y continuamos aquí en la órbita Endor con nuestro debate sobre el colapso de los superhéroes en el cine. Y la pregunta era, o debió ser, y ahora la respondéis porque ahora la pregunta es, ha tomado presente. ¿Pensáis que realmente DC va a seguir la línea de Marvel? Porque Marvel ya se ha puesto su proyecto, ha marcado bien su senda y la está siguiendo. A ver qué tal le va. De momento las primeras fases les ha salido muy bien, a ver ahora qué pasa. También os preguntaré qué, y después de la tercera fase, qué, pero aquí ya suelo cubrar, pero bueno, como entendéis de estas cositas, os pregunto. Pero, ¿vosotros pensáis que DC va a seguir el mismo camino que la Marvel y pensáis que es el camino correcto para DC en concreto? Antonio Manfort, ya que te toca muy de cerca, te pregunto a ti el primero. No, yo creo que Warner no va a seguir el mismo camino que Marvel, por la sencilla razón de que lo tiene todo por explorar y todo por ver. O sea, para empezar está haciendo películas con un tono muy distinto, que quiere separarse de lo que hace Marvel. Sí que es verdad que su esquema de estreno de películas y de presentar películas de personajes pues bastante desconocidos, pues sí que se acerca a lo que está haciendo Marvel. pero es que al final lo único que dependerá que Warner pueda hacer lo que quiera hacer, que lleve adelante ese plan que dice que tiene y que vaya cumpliendo con ese calendario que se ha marcado, es el éxito de cada una de las películas. De momento, lo que tenemos seguro de Warner es que el año que viene tiene Batman, Superman y Escuadrón Suicida. Si esas dos funcionan de muerte, veremos qué pasa con las siguientes y veremos qué pasa con la Liga de la Justicia, porque, a ver, Warner puede hacer películas estupendas, puede hacer películas incluso mejores que Marvel si quisiera, pero la cuestión es que no es la primera. Quiero decir, Marvel ha hecho Vengadores, esa novedad que decíamos antes, ¿no?, que era importante para que una película tuviera éxito, eso lo vimos con Vengadores. ¿Conseguirá replicar con la Liga de la Justicia esa magia, ¿no?, que tenía el primer Vengadores? Pues ojalá lo consiga, pero ojalá también haga algo lo bastante distinto, lo bastante mejor, para que se cumpla también lo que decíamos antes de la evolución, que las películas de la Liga, por estar en el futuro y no en el pasado, sean el siguiente paso de la evolución, sean algo más de lo que fue Vengadores, que no más de lo mismo, porque si es más de lo mismo, mal para Warner, mal para el género, mal para todos. Pero si Warner consigue con Liga de la Justicia ir un poquito más allá, y de hecho no solo con Liga de la Justicia, o sea, con el resto de películas, consigue ofrecer algo diferente, consigue ser ese siguiente paso, ¿no?, en la evolución del género, que va a ser imprescindible, pues entonces, genial. Si no, pues malamente. Pero no es el camino de Marvel, es otro camino, mejor o peor, pero otro camino. Oye, ¿tú crees que importarán de la televisión a Green Arrow y a Flash? ¿O cómo? Absolutamente no. Es que, pero entonces no. Pero claro, es que una Liga de la Justicia sin Flash y sin Green Arrow es como... No, a ver, hay un Flash con un actor elegido. Eso lo dices tú, que hay un Flash que se está haciendo rápido. No, yo lo digo yo. Lo dice el tío de casting de Warner. Es el único del universo que lo dice. Pero lo dice. Que Ezra Miller será Flash. Pues vale. Hostia, yo quiero lo que se fuma ese hombre, ¿eh? Hostia, es muy fuerte, ¿eh? Y es muy fuerte. Yo de verdad te lo juro que es que no lo asimilo ni a la de tres. Pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, sí, a ver, está claro y diáfano que va a haber dos Flashes. Uno en la tele y otro en el cine. Si eso es bueno, malo o regular, pues Dios dirá. Pero la cosa es así, va a haber dos Flashes. Y a no ser que, ojalá, pero no creo que se les, vamos, no creo que se inspiren tanto y que sean tan chachis y tan guays como para marcarse un Crisis en Tierras Infinitas, que pudieran mezclarlos, ¿no?, así en plan diferentes dimensiones, para nada. O sea, no van a... Por mucho que se cabree además Stephen Amell, que está por ahí jurando en arameo que no le dejen entrar en la película de la Liga de la Justicia, no. O sea, son dos universos diferentes, con derechos diferentes y historias diferentes. Nada que ver. Bueno, la pregunta, ¿alguno es más uno a lo que ha dicho Monfort, o queréis aportar alguna cosita más, niños? Yo la impresión que tengo es que Warner va a ir pasito a pasito. Yo creo que la producción la tiene garantizada hasta Liga de la Justicia Inclusible, ¿no? Sí, o sea, a ver, Wonder Woman está ya rodando, ¿no? Wonder Woman se empieza a rodar en noviembre y Liga de la Justicia se empieza a rodar en primavera más o menos del año que viene. Con lo cual esas dos entran en producción sí o sí. Pero claro, en fin, es que es eso, hay que ver cómo funcionan estas. O sea, Wonder Woman es un personaje mítico, con una historia larguísima y fascinante, pero es súper difícil de hacer una película con él y que guste a un gran público. Es muy, muy difícil hacer eso. ¿Lo conseguirán? ¿Se conformarán con un resultado menor y tirarán con eso? En fin, lo mismo podría decirse de Aquaman, por ejemplo. O sea, es muy difícil hacer una película para un gran público con esos personajes. Es muy difícil. ¿Y Superman se hará o no se hará? ¿Superman qué? La segunda parte de Man of Steel, con Superman solo. Más pronto o más tarde se hará, por lo que decíamos antes de las franquicias. Siempre habrá un... A ver, yo creo que Warner siempre se guardará los caballos de batalla grandes, que son Batman y Superman. Evidentemente, si el Batman de Ben Affleck está funcionando incluso antes del estreno y está gustando y tal, ahí hay un filón por el que recuperarse de algún posible fracaso de alguna otra película de otros personajes. Pero Superman está ahí, o sea, Superman es otro personaje que Warner debería cuidar, de hecho, mucho más de lo que está cuidando. Y debería apostar mucho más por él, pero al fin y al cabo, Warner, Superman es otro de esos personajes que más pronto o más tarde siempre volverá. Entonces, para los que nos gusta Superman, ojalá fuera pronto y no tarde, pero más pronto o más tarde seguro que habrá una película de Superman en solitario, y ojalá la anunciaran mañana, pero más pronto o más tarde la habrá. Yo tengo ahora mismo, estoy atento a una jugada con la película de Batman contra Superman, imagino, no lo sé, pero bueno, por si los oyentes no lo han leído, no lo han oído, esta semana han aparecido unas declaraciones por ahí, no recuerdo de quién, pero de alguien que está trabajando en el proyecto, diciendo que desde la productora, desde Warner, ya han visto algún montaje previo, imagino, de estos sin los efectos o con efectos todavía muy rústicos, pero bueno, de alguna manera ya puede tomar el pulso a la película. Y están exigiendo al director y al montaje y tal, están exigiendo más Batman y menos Superman. Entonces, bien, yo por parte del estudio de alguna manera me puede parecer bien. Ellos seguramente entienden que más Batman es más dinero. Pero, ¿por dónde pasa el futuro? Pues bueno, yo creo que si son capaces de permitir a los creadores que creen y no entrometerse, le auguro un buen futuro a Warner con Batman y Superman, con Wonder Woman, con Escuadrón Suicida y con lo que haga falta. Pero como empecemos con las intromisiones de si sale más minutos Batman son más millones de dólares, entonces vamos, que vayan preparando ya la guillotina que tienen los días contados. Sería un mal camino, ¿eh? Yo ya digo, esta noticia es reciente, estamos grabando, bueno, da igual cuándo, veremos a ver cómo evoluciona esto. Si evoluciona bien, yo me alegraré, pero como empecemos con las luchas internas que ya hemos visto, por ejemplo, en Cuatro Fantásticos y en Vengadores, al final se rumoreó que también hubo alguna cosa de este tipo, mal camino estará tomando Warner. No sé si habéis leído vosotros algo de esto. Lo que menciona Rafa es un rumor que difundió Humberto González, el Mayimbe. Lo que pasa es que él decía que tenía una fuente dentro de la propia Warner diciendo eso, que lo que acabas de explicar más o menos. Lo que pasa es que un día difunde esto y al día siguiente él mismo se encarga de corregir eso desde su presunta misma fuente, ¿no? Que lo que viene a decir es que no hay más escenas de Batman en detrimento de las de Superman, sino que se había añadido una escena más de Batman que conectaría la película con Escuadrón Suicida, pero que no significaba que iban a quitar minutos de Superman para meter más escenas de Batman. En cualquier caso, es papel mojado, o sea, son rumores de alguien que me ha dicho que tengo una fuente, de un primo que trabaja en... O sea, no hay que hacer demasiado caso de cómo va el tema. Hoy ha salido además, hoy o ayer, no me acuerdo, unas declaraciones de Zack Snyder diciendo, hablando, bueno, de su propia boca, que tampoco dice gran cosa, pero que viene a decir un poquito más o menos eso, es decir, si Batman tiene más peso en la película, es básicamente porque no hay una película previa de Batman. Sí que hay una película previa de Superman donde se explicó el origen, se explicó quién es, de dónde viene, etcétera, y que en esta no es solo Batman y Superman, sino que hay que presentar a este nuevo Batman. Este nuevo Batman, él dice que es muy diferente del de Christian Bale y que esas diferencias tienen que explicarse y tienen que entenderse en pantalla. Y que exclusivamente eso es lo que tiene de más Batman que Superman en la película. Eso dicho por el propio Zack Snyder, que es un poco lo mismo que no decir gran cosa, pero por lo menos viene de, esta vez sí que de una fuente inequívoca, ¿no? Que es la de Zack Snyder. De todos modos, un poco lo que tú dices, si efectivamente Warner encontrara ese camino de poder ver lo que ha hecho antes Marvel, ver lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, incluso mejorarlo, ¿no? Si pudieran, porque simplemente, no porque sean mejores, no me refiero a eso, me refiero simplemente porque cuando empiezan ellos a hacer las cosas, otros ya las han hecho antes y por tanto podrían fijarse en que se han equivocado y en que han acertado, ¿no? Si efectivamente escogieran directores que pudieran tener ese margen de independencia, eso ayudaría mucho a esas películas como Wonder Woman, Aquaman, etc. Otra cosa sería si el estudio marca la pauta. Está claro que de momento, dado que esas películas van a empezar, ya lo decíamos, Wonder Woman y empieza a rodarse dentro de nada, empieza sin un antecedente previo, cierto margen de libertad van a tener esos directores. Zack Snyder, que además es el que parece que coordina el proyecto, es el que está un poco por encima, ¿no? Un poco es el Kevin Feige de lo que va a hacer Warner, pues ha dicho en alguna ocasión que quieren darles todo el margen de libertad posible a esos nuevos directores, siempre y cuando entiendan que están trabajando en un universo cohesionado más grande, etcétera, ¿no? Bueno, eso se puede entender de muchas maneras. Si consiguen efectivamente dar esa libertad, genial. Caso de que no, pues es lo que tú decías, malamente andamos. Bueno, y no olvidemos esto. No sé si ya se habrá escuchado aquí en la órbita o no, pero bueno, a mí me ha dicho un pajarito que ya hay por parte de los chinos, estos chinos que nos van a comer, van a haber producciones incluso de la editorial Valiant. O sea que los superhéroes no han dicho todavía su última palabra. Pero vamos al meollo de la cuestión. Y yo ya os pregunto, porque hemos estado aquí hablando, hemos dejado que los oyentes digan si sí o si no, pero yo os pregunto ahora, ¿pero vosotros creéis que va a haber un colapso de los superhéroes? Y aquí ya os tenéis que mojar a tope. ¿Sí? ¿No? ¿Para cuándo? Rafa Pajis, ¿tú qué dices? ¿Habrá colapso? Y por colapso entendemos lo que pasó con el western, para que sea una referencia. Quiero decir, vale, el western no ha desaparecido, ni ha muerto completamente. De hecho, dentro de poco Tarantino nos va a dar una película de estas características. Pero quiero decir, si es verdad que la moda, entre comillas, se acabó. Pajis, ¿colapso sí o no? Pues me temo que alguien se va a llevar un buen bofetón, sí. Y además te digo que en 2016 o 2017. Porque son dos años que van a tener 7 películas de superhéroes cada año. O sea, esos son 14 películas de superhéroes en 24 meses. Añádele que está Star Wars por ahí, que hay más cositas interesantes, evidentemente. Y yo no me puedo creer que haya 14 estrenos superheroicos que triunfen. No me lo puedo creer. O sea, me extrañaría mucho. Aunque todos sean maravillosos, da igual, alguno se estrellará. Decía un oyente antes de la pausa que él no ve claro lo de que la burbuja vaya a estallar y tal. Pues yo no sé si estallará, pero Sony estaba temblando con una mano delante y otra detrás, porque pese a hacer taquillazos de 800 millones de euros con Spider-Man, las cuentas no le salían, ¿eh? Y tenían una deuda brutal. Yo no sé si mete 200 o 300 millones de euros en unos X-Men y en un Gambito y te pegas dos ostiones. Yo no sé lo que pasa. Entonces, sí, yo no me voy a jugar con quién, pero yo creo que alguien se va a dar la torta. Alguna productora va a salir escaldada de los próximos 2 o 3 años. Y un datito, solamente así por encima, que es una de las cositas que a mí más me preocupan antes de pasar a otro compañero. No sé por qué el asunto se ha enterrado, se ha silenciado, o de repente pues como que ya no es importante, o quizás se haya solucionado, pero hace no demasiado hablábamos del cabreo que tenían bastantes de los actores que hacían de Vengadores porque no cobraban lo mismo que el señor Downey Jr., ¿no? Claro, una cosa es Downey Jr., otra cosa eres tú. O sea, acabas de llegar, tío. O sea, este personaje te ha dado la vida, te acaba de poner en el centro del escenario y quieres cobrar lo mismo que Downey Jr. Pero bueno, aún así había bastante movida y Downey Jr., como se mete en todos los fregados, encima aquí añadiendo leña. No sé cómo ha quedado ese tema, pero yo veía a varios actores en plan hasta las narices de su personaje Marvel. Eso es una manera de dinamitar desde dentro el género. Pero bueno, como de momento la cosa parece que se ha relajado, no sé si tenéis noticias sobre estos temas y dónde estamos ahora mismo. Sí, venga. Por lo visto, Chris Evans, el Capitán América, tiene un contrato por varias películas, igual que Chris Hemsworth y demás, y Samuel L. Jackson. Y claro, digamos que se les ha contratado por un paquete de películas, por unos fijos y unos variables muy pequeños. Entonces, me parece que Chris Evans, su sueldo en Capitán América Soldado de Invierno eran 2 o 3 millones solo. Y claro, tú compartes Vengadores con Robert Downey Jr. y él se llevó, si no estoy equivocado, por porcentaje, se llevó 70 millones de dólares de ahí. Entonces sí que hay una diferencia salarial brutal, y la verdad es que los productos Marvel están funcionando muy bien y Chris Evans ya tiene una potencia icónica en su personaje muy importante. Y él... También hay otro caso, que es el de Chris Hemsworth, que poco a poco va haciendo otro tipo de películas, se ha diversificado un poco más, pero Chris Evans tampoco ha acabado por destacar. Samuel L. Jackson, por ejemplo, es un fanático de los cómics, pero tampoco cobra un sueldo muy exagerado. Probablemente le pague más Tarantino de lo que cobra haciendo de Nick Fury. Pero es una política que hizo Marvel Studios, que desde el inicio lo que intentó es acotar sueldos de actores y de reparto, hacer contrato largo y meter el dinero en pantalla. Lo que pasa es que el éxito, yo creo que es, por ejemplo, la franquicia Vengadores, es tan monstruoso que es normal que se planteen este tipo de cuestiones, ¿no? De hacer un mejor reparto de dinero para actores que te están funcionando, que han dado carisma a los personajes, etcétera, etcétera. Y también en esa línea de qué va a pasar cuando se acabe Vengadores 3 o cuatro, que serán dos películas, si nos van a cambiar a la alineación titular y ya no vamos a ver al Capitán América, la Viuda Negra, y nos van a poner bebés de hacendado, eso también yo creo que Marvel se lo tiene que plantear. Porque tiempo pasa, los superhéroes en el cómic no envejecen, pero los actores son gente normal. Bueno, tampoco es un problema para hoy. Ya que estás tú, PR 17, colapso sí, colapso no, ¿tú qué crees? A ver, yo creo que el plan que tiene Marvel, por ejemplo, tiene que hacer más películas de Guardianes, tiene que estrenar Civil War, tiene que estrenar Thor Ragnarok. Yo le veo, y sobre todo las dos películas de Vengadores que va a hacer, yo lo veo bastante garantizado. Otra cosa es que, por ejemplo, veamos una secuela del Hombre Hormiga, de lo cual no estoy seguro. Y proyectos que tienen así en cartera, Doctor Extraño para mí funcionará, Pantera Negra no lo sé, Capitana Marvel tampoco. Yo daría un margen al menos hasta que lleguemos a este tipo de productos por la parte de Marvel. Y por la parte de Warner tiene mejor pinta de lo que parecía. Pero claro, nos vamos a encontrar con Wonder Woman, que tampoco le veo yo un personaje con mucho tirón, y cosas como Flash, que funciona muy bien en la tele, pero en el cine no sé si la gente va a estar tan predispuesta, sobre todo teniendo en cuenta que van a cambiar el protagonista. Yo daría un margen más o menos hasta que se estrenen todos estos productos. De allí para adelante ya veremos. Yo creo que Fox va a quedar fuera del mercado de superhéroes y se quedará simplemente con X-Men. Y lo ves, ¿no? Hugh Jackman lo va a dejar. Yo creo que Gambito se va a pegar un guantazo bastante importante. Es un pálpito que tengo, porque el protagonista tampoco es un tío que sea una estrella taquillera de por sí. Va a haber una criba. Va a haber una criba importante. Y también Sony irá tirando con Spider-Man, pero tampoco creo que haya se diversifique y haga cosas como Seis Siniestros. Eso quedará aparte. Yo diría que nos quedan unos años. Yo diría 4 o 5 años que se producirán cosas y se cribará. Y a partir de ahí igual hay menos producción, pero ya habrán franquicias asentadas. O sea, no veo un colapso inminente. Hombre, hay pelis más arriesgadas que muchas de las que habéis citado, ¿eh? A mí, la de los inhumanos, ahí hay telita, ¿eh? Esa película puede ser más determinante de lo que puede parecer. Antonio Monfort, colapso. Hombre, pues mira, yo casi podría suscribir palabra por palabra lo que ha dicho PR17, ¿no? Yo no estoy de acuerdo tampoco con que vaya a haber ningún colapso. A mí colapso me suena a fin, digamos, inminente y absoluto, casi de un momento para otro. Eso solo podría ocurrir si hubiera ese fracaso de prácticamente todas las películas que se estrenaran en un año del género. En fin, no, eso no lo veo por ninguna parte. Veo lo que acaba de decir PR, o sea, realmente habrá un asentamiento, habrá franquicias que siempre seguirán, porque algunas ya llevan ahí muchísimo tiempo. Esto no es una moda, ni mucho menos. O sea, lo que decíamos antes, las modas no duran 20 años o más, porque si nos vamos a las películas anteriores, hace mucho tiempo ya que se hacen películas de superhéroes, no es una moda. Sí que es verdad que ha habido una explosión ahora por una combinación de cosas, que todo eso, evidentemente, pues las aguas irán volviendo a su cauce, se harán menos películas posiblemente del género, pero siempre habrá películas de superhéroes, y más que un colapso, yo diría, pues bueno, simplemente las cosas irán volviendo un poco a su ritmo, irán volviendo un poco a su cauce, seguiremos teniendo películas. Cuanto mejores sean, evidentemente, pues más tendremos y más disfrutaremos y tal. Si no son tan buenas, pues probablemente tendremos menos y habrá que esperar más tiempo entre ellas, pero ya está. Mira, una cosita, que el otro día leía también una noticia así de pasada que me llamó bastante la atención. Llevábamos casi 14, 15 años prácticamente desde el estreno de Spider-Man, que las seis majors, ¿no? Disney, Universal, Paramount, Fox, Warner y me falta una, no me acuerdo cuál es, son seis, pasa nada. Siempre la que más facturaba anualmente y más beneficios repartía, siempre era apoyada en superhéroes. Siempre. Eso ha venido pasando así 15 años, que 15 años ya es un ciclo interesante. ¿Sabéis qué productora fue el año pasado la que más tanto más recaudó como más beneficios obtuvo? no tiene por qué ser necesariamente lo mismo, bueno, pues fue universal, apoyándose en otras cositas, sí, en cine comercial y tal, pero ni un superhéroe tocado por la mano de Universal. Eso quiere decirnos también que, bueno, que si en un momento dado alguna de estas productoras, Fox o Warner con lo suyo, se pega algún tortazo superheroico, pues nada, que sigan buscando, que caminos hay, no pasa nada. Me imagino que habrá superhéroes por ahí que van a estar por encima del bien y del mal, y dará igual todo. Pero si se pegan la torta, que no se preocupe nadie, que algo encontrarán para seguir para adelante. ¿Vosotros pensáis que Marvel recuperará sus derechos perdidos, perdidos entre comillas, ¿no? Los cedió para ganar dinero de otra forma, y luego ellos dijeron, coño, lo que están haciendo esto con nuestros derechos, vamos a hacer lo mismo. Y, en fin, como que ya los otros dijeron, lo que se da no se quita. ¿Pero pensáis que lo recuperará? Es posible en algunos casos. Yo creo que Cuatro Fantásticos, por más que la Fox diga que va a haber secuela y que hasta ahora no estaba en absoluto dispuesta a cederlos y tal, bueno, no creo que sea el único camino posible, como muchos piensan, ni que sea tan fácil, etcétera, pero bueno, como mínimo es una posibilidad que acaben llegando a algún tipo de entendimiento, como ha hecho Sony con Spider-Man. Yo fíjate lo que... Es que yo creo que les están troleando. No me extrañaría nada que la próxima peli de Los Cuatro Fantásticos fuera una comedia y ya fuera en plan cachondeo y que no se tomaran en serio y estuviera llena de gags y cosas así. En plan Pixel, ¿no? Algo en este plan... Totalmente paródico, ¿eh? Ah, Antonio, ¿cuánto tendrían que pagarte a ti para que fueras director de Cuatro Fantásticos 2? Porque yo no me arrimo a ese proyecto. O sea, si quiero tener una carrera como director en Hollywood o director de cine, vamos, yo no me arrimo a Cuatro Fantásticos 2 ni en broma, ni por todo el oro del mundo, vamos. Ni aunque fuera un becario allí llevando café, me hago yo cargo de dirigir ese marronazo. Oye, pues no te creas, ¿eh? Si lo hicieras bien, lo petabas, porque todo el mundo iría con una expectativa tan baja que a poco bien que lo hicieras dirían, oye, este tío ha arreglado la franquicia, este tío es de los buenos. Vamos a darle sí, la por ejemplo, tendrías que buscarte un reparto nuevo porque yo creo que los cuatro no vuelven. Están obligados locos por contrato, estos vuelven sí o sí. Sí, ya, pero... Muy contentos, pero, no. Hay uno no tiene ni por qué volver, porque ya es un CGI, con lo cual exactamente. Nos ahorramos a uno seguro. Es más, yo los haría por CGI a los cuatro. Oye, más, que hagan como Asterix. Es que decir, la última película de Asterix es con animación por ordenador. Estábamos todos pensando lo mismo y es que es posiblemente fuera la solución. Y si se lo das a Pixar, pues tú imagínate, ¿no? Pero bueno, no, estamos ya aquí inventándonos historias y tal. Yo sobre el colapso, vamos a ver. Como tal, no creo que vaya a haber un colapso, pero obviamente esto irá poco a poco, pero como muchos dicen y como muchos opinan, porque el western no desapareció de repente, sí que es verdad que los 60 fue una explosión excesiva y ya acabó la década con algunas películas que ya empezaban a presentar cosas que no eran lo normal, incluso películas como, bueno, lo que aquí se tituló Dos hombres y un destino, ¿no? ¿Cómo era? Sundance Kid and... What the... No. Butch Cassidy y Sundance Kid. Exactamente. Pues, aunque a mí me encanta, pero ya era... Crepuscular. Era la película que cerraba la puerta y ponía la silla sobre las mesas, ¿no? Era realmente la película que finalizaba, ¿no? La moda del western, ¿no? Y los 70 fueron muy duros. Aunque había peliculitas, ojo, ¿eh? Había peliculitas, porque ahí había algunas de Eastwood que no estaban mal. Pero los 70 fueron una época muy dura para el western, prácticamente desapareció. Y en los 80 algunas cositas se empezaron a principalmente con Eastwood en la dirección, ya empezó otra vez el western ahí a intentar levantarse. Y ya en los 90 podemos hablar, ¿no? De que, bueno, pues el género se convirtió en un género que, bueno, pues como peli de policía siempre va a haber, pues peli de western, pues ya siempre va a haber. Y todos los años hay peli de western, todos. Desde entonces. Yo creo que no va a ser tan acusada esta crisis, ¿no? Con los superhéroes, pero yo creo que vamos a tener superhéroes para rato. Luego, a lo mejor, pues hay menos entusiasmo. Probablemente Marvel empiece a comprar derechos de libros y cosas así y no solamente nos estrene pelis de superhéroes, de sus superhéroes de los cómics, sino que empiece a, pues qué sé yo, lo mismo nos compran los derechos de Neuromante, que llevamos mil años ahí a ver si la hacen o no, y te la estrenan ellos, ¿no? Entonces, ya que el cine les está dando pasta, podrían probar con suerte con otros tipos de películas. que no me extrañaría nada, porque en fin, ya que se han metido en este marrón y les está yendo muy bien, pues sí, ¿por qué no? Y creo que se lo merecerían, ¿no? El hecho de que probaran suerte en otras cosas y que incluso hicieran pelis que se llevaran Oscars y cosas así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No solo de superhéroes tiene por qué vivir Marvel, podrían probar otras cosillas, pero vamos a tardar para ver eso. Pero a lo que voy, yo no creo que vaya a ser un declive aquí absoluto y que ¡plum! Y se acabaron las pelis de superhéroes, sino que poco a poco pues la cosa irá desinflándose. Pero yo vuelvo a insistir que tenemos muchos años. Este año a lo mejor ha sido un poquito flojo, pero el próximo año va a ser una bomba para los superhéroes. Me da la sensación. Y creo que luego lo que veamos después, pues quizá vaya para arriba o para abajo, porque los proyectos son muy ambiciosos. Las dos pelis de los Vengadores, también las pelis de X-Men. O sea, empiezan las cosas a tener una escala verdaderamente mareante, ¿no? O sea, son películas que dices, Dios, va a ser épico todo, ¿no? Desde el primer segundo. Bueno, ya veremos qué sale de todo esto. Por lo tanto, yo no hablaría de un colapso, pero sí de un declive, pero alargado a lo largo de muchos años. No va a ser tan claro como el western, pero va a ser algo parecido. Pero más dilatado en el tiempo, en mi opinión. Y como aquí estamos elucubrando y estamos en vista de lo que vemos y de las sensaciones que nos da, pues estos análisis dentro... Va a ser interesante recuperar este programa dentro de 5 o 6 años, a ver en qué nos hemos equivocado y demás. Nos habremos equivocado en un montón de cosas, en alguna habremos acertado. Ya veremos. Chicos, tenemos un porrón de comentarios de los oyentes, pero ya me gustaría ir finalizando. Llevamos muchísimo tiempo de debate, una hora y media aproximadamente. Quisiera ofreceros la oportunidad de dar unas palabras finales sobre este tema, sobre lo que queráis aportar y ya está. PR17, ¿qué se te ocurre decir para culminar? Que en el fondo yo creo que el cine de superhéroes tiene muy buena calidad, tiene yo creo que buena salud. Nos hemos salvado de un cacharrazo bueno. Si Hombre Hormiga hubiera sido mala y no hubiera recaudado como para recuperar o para tener un cierto beneficio, igual estaríamos hablando en otros términos ahora mismo. Y yo creo que la burbuja no va a explotar. Lo que va a ocurrir es que quizás se va a especializar un par de estudios en hacer películas de superhéroes y irlas produciendo a su ritmo, con lo cual pues no habrá tanta sensación de tantos proyectos en movimiento. Y afortunadamente la gente que las está haciendo al menos está metiendo dinero. No son películas de baratillo, ya no es el Capitán América de Albert Pyun y yo, en cualquier caso, disfrutaré de esto mucho mientras dure. Muy bien, Antonio Monfort. Pues es lo que acaba de decir Albert, que hay que disfrutar de esto mientras dure, que tampoco hay que ser agoreros, ni hay que ser gafapastas, que esto no es la hecatombe, ni es el fin del mundo, ni lo es el hecho que haya películas de superhéroes, ni lo sería que se acabaran o que por lo menos se espaciaran un poquito más en el tiempo, ¿no? Es tan sencillo como eso. Mientras haya una película buena del género que sea, la vamos a disfrutar casi seguro. Y el género de superhéroes, si es que realmente es un género, pues tiene mucho margen para mejorar, tiene muchas cosas que ofrecer y por tanto pues yo no preveo ese colapso inminente, ni muchísimo menos. Al contrario, creo que aún nos queda por disfrutar de esta llamada edad dorada, ¿no?, que tenemos ahora del género. Señor Rafa Pajis. Bueno, pues por el lado bueno, a mí hay cositas que hace Marvel que me gustan, como por ejemplo, aunque Iron Man recaude 1.000 millones de euros en su tercera parte, la dejen descansar. Ese tipo de cosas me parecen bien, porque así no el chicle le cambias el sabor, ¿no? Ese tipo de cosas me parece bien, que sí, repita franquicias a la vez. Pajis, también es verdad que los honorarios del protagonista hacen que uno diga, bueno, podríamos probar por otra cosa, ¿vale? O sea, eso también influye mucho, pero mucho, ¿eh? Sí, no, pero yo creo, en ese caso concreto, yo creo que se dieron cuenta de que las críticas habían sido duras con la película, fue bastante floja y aunque la taquilla respondió, bueno, creo que prefirieron mirar para otro lado. Esa peli dividió mucho a la afición, ¿eh? Hubo mucha gente que le encantó, mucha gente. Yo creo que realmente hay casi tantos a favor como en contra, de Iron Man 3. Bueno. Pero venga, acaba tus conclusiones, sí, vale, te lo concedo. En cualquier caso, la política de Marvel me gusta. Eso de ir abriendo franquicias nuevas con superhéroes que ya veremos qué recorrido tienen. Y por otro lado, ir repitiéndonos Guardianes de la Galaxia, ir repitiendo Capitán América. Bien, cosas consolidadas con cositas nuevas me gusta. Me gusta un poco menos, pero me gusta lo que quiere hacer Warner. Me parece que dentro de una medida razonable han planteado las cosas aceptablemente bien. No, ya digo, no tanto como Marvel, pero bien, lo compro. No creo que Marvel sature el mercado y no creo que DC sature el mercado. El problema sí que empiezo a verlo cuando llega más gente a la fiesta. Cuando llega Fox, cuando llega... bueno, ya sabéis, ¿no? O sea, aquí todo Dios quiere estrenar películas de superhéroes. Es que ya se me ha ido la otra productora, ya con el lío que llevamos de productoras, pero bueno, cuando metes X-Men en la ecuación, cuando metes Cuatro Fantásticos, cuando metes a Spider-Man, Sony, era la que me faltaba, perdón. Entonces, cuando metes tanta gente en la ecuación, sí que ya me parece que nos pasamos. Entonces, yo espero que nos pongamos a dieta de superhéroes, que las cosas se ajusten un poco. Nos vienen dos años de empacho, que yo creo que van, de verdad, creo que van a ser empachosos. Como he dicho antes, es imposible que haya 14 películas en 24 meses que no nos sepan a repetido, eso no puede ser. Y a partir de ahí, pues ya veremos. No creo que esto se vaya a acabar y que tardemos 7 años en ver una película de superhéroes, eso me extrañaría mucho, pero sí que espero que la cosa adelgace un poco por el bien de la calidad de estos productos. Y nada, rezaremos para estar aquí disfrutándolos. Por Dios, que nos hemos pasado 30 años de nuestras vidas esperando y ya era hora de poder disfrutar de esta época que, bueno, dure lo que dure, de verdad que la estamos disfrutando, joder. Le estamos disfrutando como si fuéramos niños, ¿eh? O sea que no sé los, claro, niños, no sé los niños si se lo están pasando tan bien, pero nosotros vamos como si fueran los 80 otra vez. Así de claro. Y me encanta, me encanta. De todas formas, al lorito, yo lo vuelvo a decir, al lorito con el Chinese Superhero Films, porque esa gente está preparando cosas muy gordas y no sé cómo va a afectar este asunto. Espero que no sea... Bueno, me callo. Chicos, ha sido un auténtico placer teneros aquí tanto tiempo ahí debatiendo, hablando sobre las cositas que nos gustan. Y, en fin, los oyentes, o sea, de verdad, pasaros ahora por nuestro muro de Facebook, leeros de verdad todo lo que han dicho los oyentes, porque han dicho cosas muy interesantes. Y ya está. Que lo hagáis. Vale, me voy volando. Hasta luego. Espacio de opinión, espacio de información, espacio de imaginación. La órbita de Endor, tu espacio. Fase final, la sección de videojuegos de la órbita de Endor. Pues en nuestra sección de videojuegos se pasa por aquí Rafa Martínez. Rafa, qué raro, ¿tú por aquí hablando de videojuegos? No. Pues sí, créetelo, y estoy aquí con mi escopeta de dos cañones recortada, volándole la cabeza a todo el que amaseoma por la puerta y me lo cargo. A ver luego quién coge las introducciones, ¿eh? No vaya a ser que hagamos bromas de lo que no es. Muy buenas, Antonio, encantado de pasarme por aquí otra vez. Bueno, hoy vamos a hablar de Doom. Vamos a hacer un repasito a la historia de este videojuego, que ya es clásico, tiene solera. Yo recuerdo haberlo jugado hace muchísimos años. No estoy muy ducho de cómo han ido las versiones modernas, pero sí es verdad que yo recuerdo haber jugado al clásico, pero al clásico clásico. Ahora he visto vídeos en YouTube y envejece muy mal el pobrecillo. Pero en su día era una experiencia absorbente. Era la primera vez que yo jugaba un videojuego de acción subjetiva, de con este estilo de visión, por decirlo de algún modo. No sé si antes se había inventado esto, pero para mí fue ¡hola! Estoy viendo lo que ve el personaje. Y para mí fue una inmersión total en ese mundo. Y a lo mejor, precisamente por eso, pues uno se sentía más violento, se sentía a lo mejor más aterrado ante los monstruos que venían hacia ti. Pero bueno, la verdad es que, oye, marcó un antes y un después, sentó cátedra, porque lo cierto es que vinieron muchísimos clones de Doom, algunos le superaban las cosas como son, hay que decirlo, pero bueno, Doom siempre será Doom. ¿Tú cuándo lo descubriste? ¿A qué edad? Porque tú también lo deberías jugar muy jovencito, ¿no? Pues sí, es un juego, bueno, lo primero que es un, de lo que has comentado antes, es un juego histórico, histórico, además con todas las palabras. Ha habido pocos videojuegos en la historia que hayan cambiado tanto, o que hayan supuesto una influencia tan, tan grande en los juegos que van a venir a posteriori. Y aunque no inventa el género de los shooters, de los juegos de disparos en primera persona, sí que hay que reconocer que es el que instaura las bases y el que, por así decir, o sea, el Call of Duty de hoy en día no podría existir si no fuera por Doom. Y es que tú lo ves y tampoco evoluciona tanto. Y yo lo descubrí, Antonio, fíjate, pues no te sabría decir así muy bien. Yo recuerdo que en algún ordenador, mira, es que no te sabría decir ni si era en el de mi hermana, en un portátil de mi hermano, no lo sé. Pero bueno, el caso es que yo la primera vez que lo vi me pasó lo que a ti, yo me quedé con los ojos como plato. Venía de jugar a Sonic en mi Mega Drive y cuando veías Doom, pues era un mundo nuevo, era algo totalmente revolucionario. Y era como ya decíamos, de estas cosas que dices, madre mía, los videojuegos, ¿dónde vamos a llegar? Esto ya es techo gráfico, no creo que esto se pueda superar nunca, porque la verdad es que era una tecnología increíble para la época. Ahora contaremos toda la historia. Pero has dicho que ha envejecido regular, yo te voy a corregir. Creo que no ha envejecido tan mal como aparenta, aunque los gráficos es cierto que son lo que son, pero de verdad, echar una partida a los que podáis, que sabéis que Doom es un juego que está replicado en 10.000 millones de sistemas, yo creo que se tarda menos en enumerar dónde no ha salido Doom que dónde sí ha salido, y vais a descubrir unas sensaciones divertidísimas otra vez. Y créeme que a pesar de que tiene ya 22 añitos, bueno, 23, no, 22, realmente el juego no ha envejecido tan mal como parece, ¿eh? Bueno, vale, me refiero a la pinta estética que tiene. A lo mejor luego, aunque los gráficos de entrada me pudieran chocar, obviamente si lo jugara sería distinto, ¿no? Las sensaciones que te transmite el juego pues serán diferentes porque tú estás ahí, tú estás controlando la situación. Pero en YouTube lo veo fatal, a mí me... Pero bueno, si quieres... También es cierto que siempre hay que contextualizarlo, ¿no? Es un videojuego de su época. Para su época los gráficos estaban de puta madre. O sea, no podemos decir otra cosa. Podemos decirlo más sutilmente, más elegantemente, con un léxico más refinado, pero las cosas como son. En aquella época era genial echarse una partida de Doom porque, como ya he dicho, la inmersión era total y el divertimento también era total. Entonces, en este sentido, jugabilidad al 100%. En fin, creo que antes de empezar a hablar de las virtudes que tenía el juego en sí, supongo que habrá una historia detrás que me gustaría que nos contaras, porque antes de meternos directamente en esa visión subjetiva, hay que saber cómo este juego se hizo posible. Cuéntanos. Efectivamente, yo ya sabéis que a mí si hay algo que me gusta casi más que los videojuegos, Antonio, son las historias que hay detrás de los videojuegos y de las compañías. Y creedme que casi vamos a hablar más, porque yo lo considero más interesante, la historia que hay detrás de Doom que el propio videojuego en sí mismo. Porque además se creó por una dupla de personajes icónicos, como van a ser John Carmack y John Romero. Un par además con mayúscula de personajes, porque ya veréis cómo es cada cual. Y todo lo que aconteció hasta, como siempre, se ve el milagro, ¿no?, de un videojuego que hay detrás de estos dos genios y que casi inexplicablemente consiguió salir y ver la luz, no por las dificultades que tuvieron a nivel técnico, sino por la serie de casualidades antes de que estos dos se pusiesen a programar en serio y crearan la joya que crearon. Y como he dicho antes, o sea, la influencia tan grande que ha tenido en la historia del videojuego, que es que hasta creó un género prácticamente, que era el género de juegos tipo Doom. Tú decías antes que gráficamente en su época lo petó, era la leche. El ejemplo más claro es que había muy pocos ordenadores que lo pudieran mover cuando salió. Tecnológicamente era de lo más puntero, algo que luego ha caracterizado mucho el estudio de desarrollo ahí de software. Y seguro que muchos oyentes nos están escuchando y lo jugarían en monitores en blanco y negro, en pantallas súper pequeñas, sin sonido, porque no había, la mayoría de ordenadores de la época no tenían sonido. En fin, todas estas curiosidades que hay detrás, vamos a intentar hoy transmitirlas. Y yo os digo, nos vamos a centrar casi más en eso que lo que los videojuegos fueron en sí mismo, o el análisis del videojuego, de lo que supuso, o sea, pues eso, de lo que viene siendo un análisis. Para eso se lo dejamos a los podcasts especializados en videojuegos, y nosotros vamos a contar la historia, que es lo que mola, que es lo chulo. Me parece bien, aunque también es cierto que cuando hablamos de juegos tan clásicos, el hablar del análisis mismo, de lo que es la experiencia jugable, me parece que sobra, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha jugado a videojuegos en primera persona, de disparos y tal. Y claro, como Dune es el padre de todo eso, me imagino que todos los que tengan algún interés en este tipo de cosas ya los habrán jugado, sabrán a qué se enfrenta uno, ¿no? Con este tipo de videojuegos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que la historia realmente va a ser mucho más disfrutable, ¿no? Que hagamos aquí un análisis de un videojuego que tiene veintitantos años, por Dios. Que no creo, claro, que ni que haga falta, francamente. Claro, seguro, ya verás cómo después los oyentes van a decir que le... Bueno, yo espero que le guste, si no me estoy marcando aquí un fero. Pero vamos a empezar ya, Antonio, que además para poder hablar de Doom, como hemos dicho antes, hay que hablar de sus dos creadores, ¿vale? Que son los dos John, la dupla de los Johnes. Uno es John Carmack, que nació en el 20 de agosto de 1970, actualmente tiene 45 años. Y podríamos decir que era una persona que era un niño bastante antisocial, no se relacionaba mucho con la gente. A ver de qué os suena todo esto. Le gustaba El Señor de los Anillos, le gustaba mucho la ciencia ficción. Vamos, Carmack era en aquella época lo que a día de hoy también sigue siendo un friki en toda regla, ¿no? Pero solo imaginaros, bueno, y muchos también, ¿no? Habréis sufrido lo que debió de ser crecer en esos años 80 y 70. Porque realmente era un poco hasta incomprendido, ¿no? Y gracias a Dios a que todas esas aficiones luego pudo desembocar y pudieron dar lugar a lo que estamos tratando hoy, que Doom, digamos que es el videojuego que rompe con todo dentro de su desarrollo, pero luego tuvo muchos también, no voy a decir mejores, pero sí también excelentes juegos a posteriori de Doom y también anteriores a Doom. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de la biografía suya, y es que desde muy joven se ve atraído por... perdona que te interrumpa, has dicho anteriores a Doom. Sí, es verdad que yo aquí a lo mejor me he adelantado, me he precipitado diciendo que a lo mejor Doom era el padre de todos estos juegos. Sí, es verdad que es el que los pone de moda, pero ya estaba Wolfenstein, lo diré, Wolfenstein ya estaba inventado, ¿no? Efectivamente, Wolfenstein es anterior a Doom y también es de John Carmack y de John Romero. Es el primero, por así decir, es el que con el que empiezan a investigar. Pero ya te digo, toda la historia la vamos a contar, y Wolfenstein tiene es una pieza clave para que luego Doom pueda existir. O sea, perfecto. Es que todo va relacionado, Antonio. Lo vais a ver cómo las cosas no salen por casualidad. Es lo que yo muchas veces intento contar cuando contamos las historias de los videojuegos, la de Nintendo, la de Tetris, tal, que cuando algo sale y sale bien, no suele ser por casualidad, es porque ha habido muchas, muchas horas de trabajo detrás, muchos fracasos, hasta que ya por fin llegaba el gran acierto, ¿no? Entonces nos hemos quedado con este John Carmack, ¿vale? De pequeñito, un chaval bastante antisocial, un friki, como hemos dicho, pero al que empieza la informática, además, arranca más o menos en su etapa temprana de vida, y él se siente rápidamente muy atraído por los ordenadores. Se da cuenta de que es un mundo que le encanta. Y fíjate, hasta tal punto que con 14 años se junta con varios chavales de su escuela, del colegio, y deciden que van a hacer, que van a intentar robar uno de los ordenadores que hay en el colegio, que está en la sala de informática, por la noche. Realmente está, claro, él ya se ha hecho un programador famoso, todo lo que sabemos esto ha sido a posteriori, y él intenta suavizar. Él lo que ha dicho es que nunca jamás intentó o quiso robar en el colegio, simplemente pues que fue una travesura que no les terminó de salir del todo bien, y es que rompieron el cristal con un este John Carmack, que era muy aficionado a la química, y entonces también los colegas lo buscaron porque, aunque era antisocial, debía de ser muy espabilado, y dijeron: necesitamos un cerebro para la operación, como si esto fuera Ocean's Eleven. Y él crea como una especie de explosivo termita que conseguía derretir el cristal del colegio. Entonces se colaron por ahí. Lo que no contaban es que la alarma oculta interna estaba activada y la policía les pilló con las manos en la masa. Como os he dicho, él ha declarado luego posteriormente que nunca intentó robar el ordenador, que él solamente quiso, era una travesura, pero el caso es que le costó un año de reformatorio la broma de intentar robar uno de los ordenadores, y por supuesto el tremendo disgusto con sus padres y con, bueno, él viene de padres divorciados, sobre todo con su madre, la cual ya le dijo: nene, no vas a volver a tocar un ordenador en tu vida. Gracias a Dios, que aquello solo fueron amenazas de madre, y John, pues al final, como buena afición que tenía dentro, tenía que sacarla a la luz de alguna manera. Y aquí hay dos versiones de la historia, donde unos comentan que la madre le compró el ordenador al final. Yo creo que no, por lo que vamos a comentar ahora un poquito después, porque él de aquí va a la universidad y se da cuenta, pues un poco le pasa lo que a Steve Jobs, que él dice que contaba que no se terminaba de encontrar su sitio, que en la universidad él no terminaba de ver el sentido a todo esto, y él decide: mira, yo me voy a dejar los estudios, pero voy a ver qué puedo hacer útil con mi vida en vez de estar sentado sin hacer prácticamente nada. Y como había una sala de informática y era una persona que la cabeza le funcionaba muy bien para los lenguajes de programación, se convierte en un programador freelance y va ofreciendo sus programas a todo lo que hay por allí, por alrededor. Y él sí que ha declarado que con uno de los programas por el que le pagan $1,000, sí que ya por fin pudo comprar su Apple II, que era el ordenador que en aquella época todo el mundo estaba deseando y con el que él más cómodo se sentía a la hora de programar. O sea, que eso de que le podéis leer en muchas biografías que su madre le compró un ordenador después de haber robado en el colegio, no es cierto, porque además ni por el nivel económico que tenían sus padres, ni muchísimo menos por el pedazo de travesura que hizo, le pudieron comprar el ordenador. Es curioso que John Carmack, como personaje, siempre ha perseguido no tanto la fama o el dinero, sino que lo que él ha querido siempre es ser un excelente programador. Y cada vez mejor, y cada vez mejor. Y de hecho va a haber dos cosas que se van a caracterizar siempre en todos sus desarrollos. Una es que siempre empieza de cero, o empezaba de cero, sus videojuegos. Ahora la verdad es que, ya os digo, es una persona que está tremendamente montado en el dólar, incluso es uno de los, no sé si llega a ser propietario, pero fue de los que empezaron a apostar por el proyecto de realidad virtual de Oculus Rift cuando nadie daba un duro por él. Ahora, después de la venta a Facebook, no sé muy bien cuál es su papel, sí que sé que sigue ligado, pero bueno, que él realmente su obsesión no era el ser multimillonario, aunque ahora lo sea, ni el tener fama, ni dinero, ni coches, ni mujeres. Él lo que quería era ser cada vez mejor programador, y para ello borraba, cada vez que empezaba un nuevo proyecto, borraba todo lo anterior, porque él sostenía que si empezaba de cero, era la mejor manera para poder implementar todo lo que ya conocía y que había aprendido en el desarrollo anterior, y lo podía volver a implementar en este futuro desarrollo. Y era la única manera de no poder, de no limitarse en ningún aspecto ni en ningún sentido. Y la otra característica que lo va a definir es que reinvertía todo lo que ganaba, lo reinvertía en comprar un ordenador mejor con el que poder seguir programando. Esto al final lo que le supone es muchísima fama dentro de lo que es el mundillo de los programadores, y comienza a trabajar para una empresa que se llama Softdisk, que vendía, era una empresa que vendía una revista y tenían unos disquetes que eran los videojuegos desarrollados por los empleados, y que es un tema que era bastante común en Estados Unidos. Aquí en España realmente, pues, aunque teníamos Micromanía y había algunas otras revistas, y en algunas de ellas te solían regalar alguna cinta de cassette con algún programilla o con algún juego, pero no era como un regalo, digamos así, ¿no? Lo que importaba era la revista. En Estados Unidos no, eran realmente revistas de videojuegos, donde, bueno, pues te ponían ahí un panfletillo. Y John Carmack aquí es donde comienza a hacer sus primeros desarrollos y entra a trabajar, y va a ser clave porque es donde va a conocer a la otra pata, por así decir, del banco de ID Software, de la empresa de desarrollo que más tarde haría Doom, y que es ni más ni menos que John Romero. También dentro de Softdisk va a estar el núcleo duro del resto de la compañía, que van a ser Tom Hall y Adrian Carmack, que a pesar de que se apellida, casualidades de la vida, igual que John Carmack, pero no tenía ningún núcleo familiar. Y aquí entraría ya, Antonio, la otra, como hemos dicho, el otro pie, que es John Romero. Que yo no sé si a ti te suenan de algo, Carmack y Romero, o no. Hombre, los apellidos sí me suenan, pero no soy el mayor entendido en estos temas. Hombre, Romero me suena de George R. Romero, pero me imagino que tampoco hay ningún vínculo familiar. No había ningún vínculo familiar, aunque podría haberlo habido. Porque Alfonso John Romero, que es como es su nombre completo, él nace en octubre, el 28 de octubre de 1967. Y para que los oyentes se hagan una idea, Romero es como el típico amigo así, el típico amigo heavy que hemos tenido todos, con el pelo largo, las camisetas negras, la chupa de cuero con hasta las rodillas, pero que suele ser muy buena gente. Yo por lo menos siempre me he llevado muy muy bien con ellos, me he entendido. Porque además, curiosamente, para los que no me conozcan, yo soy todo lo opuesto a lo que viene a ser un heavy. Llevo siempre el pelo corto, me afeito a diario, incluso los domingos, y mi música favorita es el flamenco. Yo no, nunca en mi vida me compré un disco de heavy, y sin embargo aquí ahora mismo estoy viendo toda la discografía de Camarón. Pero yo no sé por qué siempre me he llevado muy bien. Y este John Romero, de verdad, si busquéis en Facebook su foto, o en Facebook, en Google su foto, vais a ver, y desprende buen rollo. Además, John Romero de pequeño también era una persona que era un poco también antisocial, pero por otros motivos, era muy satánico. Incluso dicen que sus padres lo pillaron una vez que dibujaba vísceras y cuerpos y desmembrados y calaveras y todo este tipo de cosas, y fijaros que el padre le prohibió leer cómics. No sé hasta qué punto eso, algunos están hasta incluso riendo, porque no sería la primera vez a la que achacan al mundo de la viñeta o al del videojuego, da igual, ¿no? Todos los males prácticamente de los chavales. Pero bueno, que al final Romero sí que debía de ser muy fan de su tocayo, porque le encantaban todo lo que eran las películas de serie B, el cine de acción, el gore, las películas de zombies, en fin, tenía una personalidad muy muy particular. Y fue muy extraño que se hiciese amigo y que se hiciese tan buen amigo de John Carmack y tan rápido. La verdad es que no fue algo muy normal. Para que os hagáis una idea de cómo es este tal Romero, deciros que su mayor, igual que Carmack, su mayor ilusión era ser un gran programador de prestigio y de fama, el de Romero no. El de Romero era, él le encantaba la música y su pasión, o sea, su gran sueño era llegar a ser como una especie de rockstar, donde todo el mundo lo idolatrara, las mujeres se rendieran a su paso. Y llegó a declarar que él quería, lo que estaba por encima de todo era el dinero, que él se metió en el tema de los juegos por hacerse rico, y cuya intención era poder comprarse un Ferrari en el momento en el que su economía se lo permitiera. Y como anécdota, para que veáis lo que le gusta a este hombre la fama, o le gustaba, porque era cierto que está también un poquito más retirado, ha salido escaldado, ¿no? Voy a haceros una anécdota, que a mí, voy a contaros una anécdota que a mí me gusta mucho, y es que cuando años más tarde él se sale de la compañía de ID Software y se deja John Carmack, forma su propia compañía y desarrolla el que va a ser conocido tristemente como Daikatana, porque es probablemente uno de los videojuegos que más dinero ha perdido en la historia. Pero él creó un estudio de desarrollo de cero, él tenía otras ideas completamente distintas a las de Carmack, que esto es para contarlo en otro programa, pero así, haciendo un resumen, él pensaba que antes de todo el tema técnico había que empezar con el desarrollo artístico de los juegos, y antes de tener ni siquiera planteado cuál iba a ser su próximo videojuego, él ya lanza un anuncio en las revistas, que ha sido es totalmente famoso en el mundo de la historia del videojuego, porque sobre un fondo rojo se podía leer unas letras negras que decían, lógicamente lo sacó en las revistas inglesas, y venía a decir esto: John Romero's about to make you his bitch, suck it down. Que si lo traducimos al castellano, para los que no sepan inglés, viene a decir: John Romero va a convertirte en su puta, agáchate y chupa, ¿no? En su puta, o en su zorra, o en su perrita. Un tío que se marca este anuncio para promocionar un videojuego del que no empezó ni a escribirlo, es un fenómeno, es un crack, coño. Bueno. No sé. Bueno, si tú lo dices, vamos a concedérselo. Venga, va. Hombre, era en plan de coña. Lo que pasa es que él luego reconoció mucho más tarde que fue una metedura de pata descomunal, porque además, claro, toda la comunidad, él tenía muy de su mano a los jugadores. Había creado Doom, había creado Quake. O sea, era un tío que la gente le tenía en un pedestal. Y cuando él hizo esto, él reconoció que a los jugadores no les sentó nada bien que nos llame putas y que nos arrimáramos al timel. Pero hay que recordar que luego toda esta publicidad estaba asociada, era la publicidad de Daikatana, ¿no? El juego que fue todo lo contrario de un éxito espectacular, que era lo que él quería buscar, pero en fin, se pegó un trompazo impresionante con este juego, ¿eh? Efectivamente, o sea, luego el juego, ya os digo, o sea, la historia es para contarla en otro programa porque fue una cantidad de desastres tremendo. Como dato, mirar, costó 27 millones de dólares de la época. El juego sale, no sé si fue en el 98 o por ahí, creo que sale Daikatana. Salió para PlayStation 1 y para PC. Entonces, y se estima que solo pudo recuperar el 10%, ya digo. O sea, además es que fueron una cantidad de excesos los que se vivieron en el videojuego. Un desarrollo tormentoso. Tardó 3 años cuando en teoría iban a tardar solo 7 meses. Pero él, antes de empezar nada, ya empezó con esa publicidad. También nos dice muy a las claras cuál era la opinión de Romero sobre, en cuanto a la venta, y sobre lo que lo polémico al final funciona, y eso es cierto. Entonces, cuanto más polémico y cuanto más en boca estés de todo el mundo, en teoría tus ventas van a ser mejores. De todas formas, él con Daikatana se llevó una lección enorme, se apartó bastante ya del mundo del desarrollo, e incluso actualmente, aunque colabora con algunos equipos y tal, ya él por sí mismo, o por su estudio o por su equipo, ya no ha terminado de hacer no ha hecho ningún videojuego. Aún así, ya os digo, luego pidió perdón de toda esta historia del Daikatana y se arrepintió severamente, ¿no?, de todo lo que le cayó. Pero quedaros con ese titular: John Romero's about to make you his bitch, suck it down. Menudo personaje. Oye, pues a mí no me está cayendo muy bien, ¿eh? A lo mejor es un cachondo mental, pero le... Bueno, venga, seguimos. Ay, madre mía. A mí sí, o sea, bueno, yo no lo conozco al hombre. Lo mismo luego de cerca es un gilipollas. Pero vamos, que a mí me parece que... No sé, me parece un tío simpático. Hombre, al que le cayó bien es a Carmack, que dijo, joder, molas todo, ¿no? Eso es. Porque además, Romero luego al final siempre le han considerado como el segundón, ¿no? Y hombre, está a un nivel por debajo de lo que era Carmack, porque Carmack es un genio, es un tío que nace con esa cabeza privilegiada y ya está ahí. Pero Romero, antes de unirse a John Carmack, él había estado programando para bastantes videojuegos y era una persona muy, muy capaz y tenía muchísimo talento. Entonces, además, él hizo muy buenas migas porque se dio cuenta muy rápido que John Carmack, prácticamente todo lo que hacía, está innovando, era un genio y le llama mucho la atención y le hace, vamos, o sea, en cuanto lo ve, se decide estar con él porque sabe que lo que hay detrás de ese tío no es normal y que es capaz de desarrollar unos códigos de programación que no había visto hasta entonces. O sea, que aunque era como era, pero cuidado que de tonto tenía que tenerlo justo. También volvemos otra vez a Carmack, ¿no? Aquí ya, por así decir, ya se han juntado los dos, ya tenemos a la dupla que más tarde va a ser capaz de sacar para adelante el videojuego de Doom. Y están en esta compañía que se llamaba Soft Disk, y es cuando John Carmack descubre el mundo del PC, porque hasta entonces él había trabajado para Apple, o sea, para Apple II, en fin, había desarrollado para otro tipo de ordenadores, pero no había visto, no conocía las posibilidades tremendas que tenía el PC. Tened en cuenta que en aquella época, estamos hablando del año 89, año 90, el PC estaba empezando, aunque no estaba empezando a nacer, pero sí se estaba popularizando, ¿no?, en los hogares. Y desde luego no estaban pensados para jugar, o no eran los ordenadores, no era la herramienta principal para jugar. Aún en aquella época se consideraba el videojuego como algo de niños. Y un PC estaba sobre todo en oficinas o gente o personas de negocios, ¿no? No era normal en el año 86-87 que hubiera un ordenador en las casas. PC como PC, estaban los Amiga, los Spectrum, los Amstrad, tal, pero un ordenador de estas características no se solía utilizar. Entonces, aún así, bueno, pues él decide programar para estos ordenadores y John Carmack para, pues eso, para el PC. Y una noche, que la que se queda para completar el trabajo, se queda a programar junto con Tom Hall, que como hemos dicho es otra persona también que va a ser muy importante en el mundo de ID Software, e intentan recrear un nivel del Mario Bros. 3 en un ordenador, algo que hasta entonces no se podía hacer. Porque, como os he dicho antes, el ordenador no era una máquina pensada para jugar, era una máquina pensada para trabajar y era mucho menos potente que incluso que una NES. Hasta entonces los juegos de plataformas en ordenador no tenían scroll horizontal, es decir, era una pantalla fija donde el personaje iba de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y cuando llegaba al final de la pantalla, por así decir, se volvía a cargar una nueva. Si recordáis Mario Bros, cuando el personaje empieza a andar, a mitad de pantalla, por así decir, todo se va moviendo con él hasta que lleguemos al final del mundo y ya pues baja la banderita, se mete en el castillo y se metería una nueva pantalla. Eso que fue tan tremendamente novedoso y que no se había visto nunca o que nunca se había hecho en ningún otro videojuego, el primero que lo consigue hacer es John Carmack en una especie de demostración. Claro, en lugar de utilizar el personaje de Mario, lo que hacen es que ponen a un tal Dangerous Dave, que era un personaje que había creado John Romero, y al juego le llaman Dangerous Dave in Copyright Infringement, que es algo así como Dangerous Dave infringiendo las leyes del copyright, porque claro, era un nivel de Mario Bros. 3. Pero lo que sí queda con esto patente era la gran talento que tenía John Carmack, y cuando al día siguiente se lo enseñan a John Romero, él flipa y dice, bueno, esto es lo más impresionante que he visto en mi vida, ¿cómo has conseguido meter un scroll horizontal en un ordenador? Esto, la gran idea que tiene Romero es, oye, vamos a programar un Mario Bros. Para PC, se lo llevamos a Nintendo y seguro que nos van a decir que desarrollemos para adelante. O sea, que esta idea es buenísima, le vamos a demostrar que se puede hacer y nos salimos de esta empresa de Softdisk cuando ya lo tengamos, montamos nuestra propia compañía y con el paraguas de Nintendo vamos a hacer el primer Mario Bros. Para PC. Pero amigo mío, las cosas no iban a salir como iban a como ellos pensaban. Y eso que, fijaros, el sacrificio tan grande que supone hacer este videojuego, esta copia de Mario Bros. Para PC, porque ellos realmente tenían que trabajar por la mañana, tenían que trabajar en Softdisk y deciden que por la noche es cuando van a desarrollar este Mario para PC. Pero claro, se juntan cuatro personas. No hay ordenadores para todos porque John Carmack tenía el suyo, Romero tenía otro, y al final dicen, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Cuando por la tarde de aquí se vaya todo el mundo de la oficina, cogemos los ordenadores, nos los llevamos a una casa de campo que alquiló John Carmack, programamos toda la noche y a la mañana siguiente, antes de que venga nadie, volvemos a conectar los ordenadores en la empresa y aquí no se ha enterado nadie, y por la noche lo que vamos a ir haciendo es eso, desmontamos el chiringuito, nos lo llevamos a otro sitio, programamos toda la noche, volvemos a montar los ordenadores y al día siguiente a trabajar como una rosa en nuestros trabajos, por así decir, cotidianos. Están así durante varias semanas, fijaros el desgaste físico tremendo que supone, pero bueno, ellos estaban convencidos que la idea era tan genial y que el videojuego era tan bueno que lo iban a petar, y que cuando Nintendo viera ese Mario Bros. En PC, como locos iban a tirar a sus pies para pedirles por favor que lo desarrollasen, y además que iban a tener esta exclusiva. Pero la decepción es enorme cuando Nintendo les dice que ellos tienen la consola que copa el mercado de los videojuegos y que por supuesto no están interesados ni lo más mínimo ni en el PC ni en ningún otro ordenador, porque ellos se quieren centrar en sus consolas y que además quieren exclusividad, que no se van a salir de ahí. Total, que el varapalo es, Antonio, te lo puedes imaginar, ¿no? Tremendo. Después de tantas horas y tanto sacrificio, Nintendo les ha dicho que se metan el Mario por donde les quepa y que por supuesto ni se les ocurre publicarlo, que se les cae el pelo, ¿no? Pues una pena. Pero bueno, entonces debemos entender que es una época en la que verdaderamente no había versiones de los videojuegos para PC y que no salían videojuegos para PC exclusivamente, ¿no? O sea, claro, es que ahora es que ahora es tan común, o sea, quiero decir, el PC es una herramienta para muchos, incluso es más importante los juegos que otras cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, es que en aquella época pues no servía para eso, el PC estaba para otras cosas. Sí, fíjate, recordad solo lo que era el sistema operativo, o sea, tenían, bueno, MS-DOS era el más común, era el que más se utilizaba. Pero es que no, el PC ha cambiado, todos los que estaréis ahora recordando, claro, era otra cosa, el ordenador se utilizaba para otras cosas, no el PC, hablamos. Para jugar había herramientas y alternativas distintas, pero eso también fue muy arriesgado, el movimiento de John Carmack. Hasta cierto punto era lógico, Nintendo ahora todos sabemos cómo trabaja, cuál es su filosofía. En aquella época era una empresa que estaba en Japón, en Estados Unidos tenía una delegación, y claro, ¿cómo iban a pensar? Decir, oye, te traigo algo que es novedoso, que es revolucionario, que he podido hacer tu juego en un PC, te voy a pedir poco dinero por él y me mandas a hacer puñetas. En fin, es que lo que dices tú, cuesta ahora trabajo, pero tenemos que trasladar la memoria a finales de los años 80 y dónde estaba posicionado en aquella época los ordenadores, y ya os digo, o sea, los PCs, es que muy poquita gente tenía el 386 mítico, ¿no? O con el procesador 386, ¿no? No era normal. Bueno, entonces, ¿qué hacen estos para salir de este bache? Bueno, pues claro, dicen, bueno, el trabajo, vamos a intentar enseñárselo a alguien y aunque no sea un videojuego de Mario Bros, podemos intentar hacer un videojuego de plataformas, ¿no? De estilo de Mario Bros. Y es cuando a John Romero pues, se le ocurre enseñárselo a un antiguo conocido suyo, que es Scott Miller, y que era el dueño de una compañía que se llamaba Apogee, que va a ser muy importante porque más tarde va a ser 3D Realms, que va a ser una competidora directísima de ID Software, y cuyo juego yo creo que todo el mundo recordará o que más recordará es Duke Nukem 3D, que como bien has dicho tú antes, que luego hubo videojuegos que superaron al mítico Doom, yo creo que Duke Nukem fue uno de los que lo consiguió. Pero bueno, este tal Scott Miller vuelve, él valora perfectamente y sabe lo que tiene entre manos y se ha dado cuenta del talento de esta gente y decide que le desarrolle un juego de plataformas. Entonces, aquí es cuando ya asistimos al nacimiento de ID Software. John Romero, John Carmack, ya forman su compañía, la que ya os digo se va a llamar luego más, o sea, se va a llamar ya desde este momento ID Software, y empiezan a desarrollar una serie de juegos que se van a llamar Commander Keen, que en su época fueron muy famosos. Para que se ubique la gente, que a lo mejor lo recordará, era como una especie de chaval que llevaba un casco de rugby y un gancho, y entonces pues eran plataformas donde tenías que ir evitando obstáculos. Tenía un toque muy graciosillo, así como muy de parodia, de los juegos de acción de los tipo Contra o de los tipos Probotector, pero bueno, que en fin, que esto fueron la primera saga y tuvo un éxito tremendo. La verdad es que la gente lo recibió con los brazos abiertos porque, como volvemos a decir, era la posibilidad de poder tener una videoconsola o lo más parecido a una Nintendo, que en aquella época era lo estaba petando, en un ordenador personal. Creo que salieron hasta seis partes, ¿no?, de este Commander Keen. Pero bueno, el éxito del juego es lo que ya por fin les permite poder salir de la empresa de Softdisk en la que estaban y consiguen montar sus propias oficinas. Ya no hacía falta tener que robar los ordenadores por la noche, sino que ya cada uno podía llegar a tener su propio ordenador y empezar a desarrollar. Pero John Carmack nota que, bueno, pues que la cosa que se puede mejorar y que él ve que el PC tiene unas posibilidades tremendas, que ya se está empezando a dar el salto evolutivo, que las consolas hasta ahora más vendidas y más conocidas como era Nintendo se están quedando atrás, o la Atari que estaba también en aquella época, que los ordenadores también se están quedando atrás, y él tiene clarísimo que el futuro del videojuego en domésticos está en el ordenador, estaba en el PC, y empieza a apostar y a intentar evolucionar de alguna manera los motores gráficos que por aquella época empezaban a verse ya de algunos videojuegos tridimensionales, pero ni muchísimo menos eran videojuegos como luego va a ser Doom, ¿no? Entonces se coge, eran sobre todo videojuegos de rol, y él se coge este motor y dice, bueno, vamos a intentar hacer algo nuevo. Como hemos dicho antes, empieza de cero, pero se coge los motores y empieza a decir, bueno, para que esto se pueda mover como yo quiero, tengo que ir quitándole cosas, porque si no el ordenador lo vamos a petar y no, el procesador no va a ser capaz de moverlo. Entonces se carga todo lo que eran efectos de luces, solo deja las texturas imprescindibles, y de hecho solamente se quedan texturas en las paredes, ni siquiera hay de suelo ni de techo, se queda como un fondo gris, quita todos los adornos, en fin, lo deja todo lo más limitado que puede, pero ya descubre que tiene un motor muy interesante, que va bastante rápido, y empiezan a pensar cómo aprovecharlo, y dicen, bueno, podríamos hacer un juego de laberintos donde el jugador se tuviera que perder, encontrar una salida, algo que le persiguiese, pero al final descubren que eso no es divertido, y es a John Romero al que se le ocurre la idea de decir, oye, si le metemos a esto un arma y disparamos y le pegamos tiros, y además él tiene la genial idea de meterle nazis, porque como os he dicho antes, es una persona que sabe que la polémica vende, y dice, qué mejor que meter aquí a los nazis y vamos a matarlos, asesinarlos, y además que todo sea muy gore, que todo sea muy sangriento. Estamos en el año 1992 y es aquí cuando viene el nacimiento de Wolfenstein 3D, que en contra de lo que mucha gente cree, no es el primer FPS, no es el primer juego de disparo, porque si no le corresponde un juego que se llamó Mace War, y fijaros, que es del año 1974, que se desarrolló para una computadora que se llamaba IMLAC PDS-1, pero bueno, de todas formas, sí que estamos prácticamente en el nacimiento de los juegos en primera persona y de los first person shooter, y del que más tarde acabaría poniendo las bases de lo que sería Doom. Entonces vamos a ver, Rafa, que recapacitemos. O sea, Maze War, o sea, este Mace War, fue el primer First Person Shooter, el primer juego de disparos en primera persona. 1974, yo tenía un año. ¿Qué me estás narrando, Rafa? Sí, señor. Y además lo tenéis en YouTube. Y os recomiendo que veáis el vídeo porque se ven también los gráficos poligonales dentro de los poligonales que podrían ser, ¿no? De todos modos, una preguntita técnica que yo tengo. Se supone que este primer motor que ellos desarrollan solo podía crear esquinas de 90 grados. ¿Esto es verdad? Efectivamente. Y de hecho, si os vais a Wolfenstein, vais a ver que todo tiene 90 grados. Todos son paredes con ángulos rectos. Es que era una tecnología revolucionaria el 3D, pero ya no era solo el 3D. Era cómo se movía en Wolfenstein. Como os he dicho, empezaba a ver algunos videojuegos de rol. Algunos recordarán algunos juegos de coches que pseudo simulaban el 3D. Pero claro, todo esto también eran algunos para recreativas, que era más potente, y eran placas pensadas únicamente para poder jugar. Pero en ordenadores y consolas, hablar de mover un videojuego tridimensional era fantasía. Lo que te he dicho antes es muy curioso. Podéis iros a ver un Wolfenstein y vais a ver que ni en el suelo ni en el techo hay textura. Es gris. Solo están las paredes decoradas con los famosos cuadros de los nazis, de Hitler, por todos sitios. Los candelabros, las plantas, todo esto. Pero no hay ni techo ni hay suelo. Ahora cuando lo miréis os vais a dar cuenta. Madre mía. Pues sí, pero de todas formas ya había algunas cosillas que ya formaban parte un poquito, ¿no?, de la mitología de Doom, ¿no? Porque ya el tema de las armas, de la careta, de la cara del personaje, todo esto, ya estaban en ese Wolfenstein primerizo, ¿no? Sí, sí, claro. Él, o sea, se nota perfectamente, además, cuando tú juegas a Doom y juegas a Wolfenstein, ves perfectamente que lo ha desarrollado el mismo equipo. De hecho, la fotito del marine espacial que se ve en Doom y la gente de Wolfenstein, es prácticamente la misma foto. No sé si es la misma, pero yo juraría que es el mismo personaje. Como bien has dicho, ya teníamos aquí lo que eran las armas. Tenemos también el tener que encontrar llaves para abrir puertas. Todo lo que es el tema laberíntico de los escenarios y donde tú ibas perdiéndote por todas estas zonas. En fin, que sí que es cierto que Wolfenstein es el padre de Doom, y todo lo que luego va a ser Doom está en Wolfenstein, por así decir, ¿no? Tiene de ahí, incluyendo la forma tan curiosa en la que se inventan para poderlo vender, que se vende mediante Shareware, que es ellos publicaban el primer nivel, lo regalaban, por así decir, lo regalaban, estaba totalmente gratis. En ese internet del año 92, tan arcaico, dejaba que, bueno, pues si alguno se lo quisiera descargar o lo podían mandar por correo electrónico, tú jugabas el primer nivel y si te gustaba, entonces le mandabas una carta a esta gente de ID y ellos te lo reenviaban el juego completo, previo pago, lógicamente, de lo que era el juego. Aún así, hemos dicho antes que Scott Miller con la empresa Apogee realmente era la que le pone la pasta para que desarrollen el videojuego de Wolfenstein, y tenía los derechos de este videojuego, y cuando ven el bombazo que tienen entre manos y deciden, mira, dejaros de Shareware ni de historias de esta, vamos a empaquetar el juego completo en una caja y lo vamos a vender como Dios manda, cosa que luego supuso el enfrentamiento entre ID y 3D Realms o Apogee, ¿no?, que era antes de llamarse de esta manera. El juego es un bombazo y como dato curioso, gracias a él, John Romero por fin puede comprarse su Ferrari, y se compra un Ferrari Testarossa, y John Carmack se compra otro exactamente igual, se compran los dos. Y John Romero, a ver si así te cae mejor, declaró que él pensaba que el Ferrari Testarossa corría más y que eso no corría tanto como él se pensaba, y que le decepcionó muchísimo cuando por fin se lo pudo comprar. Hay que tener cuidado con lo que se desea, como dicen los japoneses. O sea, que un Ferrari no corre tanto a saber lo que quería correr este chico. Bueno, venga, seguimos con Estamos la historia. Hablando de John Rom. Sí. Bueno, el caso es que ya tenemos a esta gente muy bien posicionada en la industria. Ya empezamos a ver esto que os he dicho, que John Carmack, que es un genio, ha conseguido meterle, lo que hemos dicho antes, el scroll horizontal. Ahora ha conseguido que los motores en 3D se muevan muchísimo más rápido, pero él sabe que necesita más y quiere más. Y a pesar de que todos decían, vamos a seguir haciendo otro Wolfenstein, que esto es lo estamos, que nos estamos forrando de dinero, como hemos dicho antes, su ambición no era ser millonario, él quería pasar a la historia dentro del mundo del videojuego, y es cuando vuelve a tirar todo a la basura y dice, empezamos de cero. voy a coger el motor, todo lo que he aprendido desarrollando Wolfenstein, y se planta y se fija unas limitaciones que tenía el motor hasta entonces, y que ahora dice, lo primero que yo quiero es que el videojuego sea mucho más rápido, o que el motor que estoy desarrollando tiene que ser muchísimo más rápido, va a tener que tener mucha más velocidad, nada de que todo esté en el mismo plano, tenemos que ser capaces de meterle diferentes niveles de altura, que haya ascensores, elevadores, que haya zonas exteriores, lo que decías tú antes, Antonio, que solo hubiera ángulos rectos, que solo hubiera ángulos de 90 grados, eso tiene que desaparecer. Tenemos que conseguir que las paredes puedan estar en cualquier ángulo. Y algo primordial, tenemos que ser capaces de jugar con la iluminación, que el jugador lo podamos tener a oscuras o no, porque él sabía, como le gustaba mucho el cine y sobre todo el cine de terror, que gracias a esto se creaban las ambientaciones necesarias y jugaba mucho con el sentimiento del jugador, ¿no? Y entonces la ambientación, para él la ambientación estaba clave, que tuviera que ser con una buena iluminación. Era súper ambicioso el proyecto y trabajó durante 6 meses de forma incansable, y tras muchísimos fracasos y que mucha gente le dijera que lo que él quería hacer era imposible, que bastante había conseguido ya con Wolfenstein y que lo que tenía que hacer era desarrollar más iteraciones de la aventura de los nazis, pero él, terco y cabezón, al final asistimos al nacimiento de lo que se va a conocer como el ID Tech 1, o más tarde se conocería como el Doom Engine. Ojo, aún no tenemos el juego de Doom, estamos hablando de lo que sería el motor gráfico del videojuego, porque ID, aparte de ser grandes desarrolladores, sobre todo se ha caracterizado siempre porque ha sido capaz de crear, ahora ya no tanto, pero en la época de los 90, los mejores motores gráficos y los más punteros de todos los, por lo menos igual de punteros que los demás, de toda la generación. Ellos siempre, por así decir, marcaban el techo, ellos decían dónde estaba el techo en cada iteración de su motor gráfico, y este es el primer motor de ID que aún no teníamos temática, ni sabía para qué lo iba a utilizar, ni tenía ni idea dónde, en qué juego lo quería aplicar, pero bueno, como os he dicho, ya es el primer motor y además demuestra muy a las claras que es muy superior a todo lo que estaba en la época. ¿Y estamos hablando del año 1992 todavía o 93 ya? Sí, estaríamos en torno a 1992, ¿vale? El año de las Olimpiadas en España. Claro, ya con este motor, y saben que, bueno, dicen, tenían un problema, porque John Carmack había aspirado a tanto que para poderlo conseguir necesitaba un auténtico monstruo de ordenador en cuanto a especificaciones. Y además aquí también nace una de las señas de identidad de ID Software, y es que ellos siempre han necesitado el tope de máquina para que los videojuegos para que sus videojuegos funcionasen como ellos los han creado, ¿no? Se creaba el benchmark, que es como se conoce al de la generación, es decir, si un ordenador era capaz de correr, de mover Doom. Y esta era una pregunta que muchísima gente hacía a los comerciales cuando iban a comprar un ordenador, y muchos estarán riendo ahora, oye, ¿pero esto mueve Doom o no lo mueve? Si lo podía mover, era un ordenador puntero, era un ordenador potente, pero si no era capaz de mover Doom, el ordenador era una patata. Y aquí es donde hemos dicho antes que mucha gente lo jugó pues como pudo, porque realmente necesitaba mucha máquina para poderse mover. Pero nos estamos adelantando un poco, ¿eh? Porque hemos dicho que teníamos el motor, pero no tenemos aún de qué va a ir el videojuego. O sea, y entonces es cuando se reúne junto con John Romero y los demás de su equipo y deciden, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se crean dos vertientes. Por un lado teníamos a Adrian Carmack y a Tom Hall, que eran las otras dos patas de ID Software, que lo que querían era un videojuego más pausado, que fuera de investigación, más en la línea de una aventura gráfica, que tuviera un argumento muy muy sólido, mientras que John Romero y John Carmack dicen que se olviden de historias, que él ha creado un motor rápido y lo que quiere son disparos, mucho frenesí, que era mucho más rápido que Wolfenstein. Y además es cuando John Carmack dice una frase también bastante famosa dentro del mundo del videojuego, que es que el argumento en los juegos es como en las películas porno, que tiene que estar, pero que al final no es lo importante. A día de hoy, la verdad es que esto puede chirriar bastante, pero en 1992 tenemos que entender que realmente es que los videojuegos, el argumento era lo más absurdo del mundo. Ahí estaba, nada más, cuanto más divertido, ahí estaban los arcades, ahí estaba Mario Bros, ahí estaba Sonic, en fin, ahí estaban pues la mayoría de los juegos, ¿no? Que no tenían argumento ninguno. Sí, con una premisa bastaba, ¿no? Marine que se enfrenta a extraterrestres, por ejemplo, ya con eso, pues a tirar para adelante pantallas y pantallas y pantallas. Entiendo que esta sea de algún modo la filosofía de estas personas, pero claro, a día de hoy la cosa ha cambiado tanto que bueno, esa frase ya no tiene ninguna validez, pero en aquella época, pues entiendo que tenía razón. Bueno, yo fíjate, depende de lo que uno vaya a enfocar. Hay videojuegos que van a divertir puro y duro y ya está. Y es lo que pretendiera eso, era diversión directa, chute rápido en vena, adrenalina, que te pudieras poner 5 minutos y jugar así te lo pasarás bien. Y hay videojuegos que, hostia, requieren de verdad, requieren hasta de su hasta que tú tengas tu momento y tu inspiración, ¿eh? No puedes ir así a la ligera a jugarlo. Pero fijaros, este cruce de caminos en el que se encuentran y esta disyuntiva, porque como hemos dicho antes, había dos del equipo que querían hacer un videojuego más tipo aventura gráfica y otros dos que lo que querían era acción, tiros y acción a raudales y vuelcos espectaculares, como decían en las películas de los años 80, pues lo que va a generar es una ruptura en el equipo. Que además va a suponer luego a la larga, va a ser importante porque Adrian Carmack se va del estudio, se va de la mitad de desarrollo de Doom, él se va, y además se va para irse a 3D Realms, que eran los de Apogee, los que estaban antes promocionando los videojuegos, y les cuenta todo lo que está preparando John Carmack, el motor que ha conseguido crear, y al final le lleva el conocimiento y les dice cómo tienen que tirar para poder crear este motor y algo que en teoría iba a ser exclusivo o súper revolucionario. Este tío al final los traiciona y se lleva esta información a los mayores competidores, y de ahí que luego a la larga hubiera estas dos compañías siempre peleándose por ver quién sacaba el videojuego más puntero en FPS dentro de los videojuegos. La disputa también con 3D Realms vino por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por la forma que tenían ellos de entender el negocio del videojuego. En ID Software el usuario estaba mucho más presente que en 3D Realms, y lo vais a ver también con toda la cantidad de código abierto que deja para que el usuario disfrute, se divierta y pueda crear una cantidad de añadidos al videojuego de Doom, que luego más tarde va a suponer una diferencia también bestial y que es un éxito sin precedentes. Pero bueno, ya tenemos claro que el videojuego va a ser de acción frenética y ahora lo que faltaba era ambientarlo. Entonces, a ellos les encantaba la saga de Alien y lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a crear un videojuego de Alien. Para que no nos pase lo que con Nintendo, primero vamos a preguntar a la 20th Century Fox y si ellos nos dejan, desarrollamos un videojuego de Alien. Al estudio le encanta, a los de Hollywood les encanta la idea, pero les ponen una cantidad de limitaciones creativas tremendas, tremendas. Y llega un momento en el que John Carmack se enfada, se cabrea y dice, se acaba el rollo. Mira, no necesitamos a esta gente para nada. Lo que tenemos es tan bueno que vamos a crear nosotros nuestra propia franquicia, y además lo vamos a hacer mezclando el universo de Alien con el universo de Evil Dead, de Posesión Infernal. A ver qué sale por aquí. Y es cuando se quedan con la idea de los Space Marines, pero bueno, como John Romero sabía que la publicidad era vital para el proyecto, pues ya fijaros lo que os he dicho antes de la publicidad que hace con el Daikatana. Esto fue posterior, pero bueno, lo que piensa es que qué mejor que en vez de luchar contra aliens, vamos a luchar contra extraterrestres, qué mejor que luchar contra demonios. Y además le vamos a meter todo tipo de simbología religiosa para que quede bien claro. Y es ahí cuando muchos recordaréis que tú estabas jugando y te encontrabas una cruz de David, que era lo más habitual, o la cruz invertida, o sea, la estrella de David, perdón, con la estrella de cinco puntas, la cruz invertida, los candelabros de siete puntas. Que a mí al final, también te digo una cosa, a mí me da esto más rollo que otra cosa, porque estaba muy relacionado con las películas de terror del exorcismo y tal, y todo lo que tiene tema religioso y terror da mucho más mal rollo que lo que es casi amenazas extraterrestres. Antonio, no sé qué piensas tú. Bueno, sí y no. Quiero decir, sí que había algunos bichos que daban bastante miedo, pero bueno, o sea, era un choque importante, ¿no? Sí, sí es verdad que había criaturas que daban pavor. A fin de cuentas, la ambientación era futurista, ¿no? O sea, tú veías los escenarios y bueno, parecían como naves espaciales, eran laberintos así un poquito raros y tal. Y el tema de los demonios, bueno, en aquella época funcionaba. Ya te digo que ahora a lo mejor, joder, es que ya hemos visto tantas cositas que puede que ahora ya no lo vea con tan buenos ojos, pero en aquella época a mí me parecía estupendo, o sea, estaba yo entregado completamente, claro que sí. Sí, no, tú y todos, ¿no? Pero bueno, yo ya os lo digo, lo he vuelto a rejugar ahora, está en tablets, en Android y en iOS, Y todo este tipo de cosas chocan mucho la atención, porque la verdad es que además salta a la legua que se buscaba la polémica fácil, era súper sangriento, eso, o sea, es que de pronto te encuentras una cruz de David que no tiene, una joder con la cruz, una estrella de David que no tiene absolutamente nada que ver, pero es un símbolo bastante, bastante satánico, las cabezas de cordero, de cabras, en fin, todo este tipo de cosas. Pero ojo que aún no hemos estrenado Doom, ¿eh? Pero sí que ya al decidir todo lo que era la temática, todo lo que era la ambientación, de qué iba a ir, que iba a ser un laberinto, etcétera, etcétera, y ya John Romero es el que coge las riendas de todo lo que es el diseño de arte y de los monstruos y de los escenarios. John Carmack se coge y lleva todo lo que es el diseño de técnico, todo el aspecto técnico, y es aquí cuando en 1993, más exactamente el 10 de diciembre, nace Doom para PC y se crea el mito. Como hemos dicho antes, para poder jugar en todo su esplendor requerías el ordenador más potente casi que había. No podía ser cualquier mínima, cualquier antigualla no era capaz de moverlo, ¿no? Y había que reducir la pantalla, se ejecutaba, la velocidad no era, los frames, ¿no?, que ahora están tan de moda también, pues el ordenador se movía como medianamente podía. Pero fue tal el impacto que todo el mundo quería jugarlo, aunque fuese mal. Podríamos decir que fue el primer videojuego que vendió ordenadores, por así decirlo. Lo que tú decías antes, que hoy en día la gente se compra los ordenadores para jugar, y yo creo que Doom, porque además salió en exclusiva, no es que saliera en exclusiva en un principio, es que no había otro que fuera capaz de moverlo. Salió para ordenadores, solamente para PC, tuvimos que esperar más de un año para verlo en otro sistema, y todo aquel que quería jugar a Doom tenía que tener un ordenador. Aún así fue un videojuego tremendamente famoso, conocido. Yo creo que en todas las casas donde había un ordenador había una copia de Doom. Y bueno, antes hemos dicho que los monstruos eran satánicos y tal, pero había otra cosa que era característica y que yo creo que llamaba mucho la atención. Y es que íbamos armados hasta los dientes. O sea, el John Romero también en otro ataque de inspiración dice, bueno, vamos a meter todo tipo de armas. O bueno, no todo tipo porque al final solamente eran 8, pero vamos a meter armas como nunca antes se había visto en un videojuego, y todas muy escandalosas y realmente gores. Yo no sé si tú te acuerdas de ellas, Antonio, ¿y cuál era tu favorita? Hombre, yo sí que es verdad que al principio empezabas con la pistolita, y el paso de la pistola a la escopeta a mí me parecía que era un avance total, ¿no? Bueno, la escopeta hacía unos destrozos importantes, pero estaba la BF-600 esta, que es que no me sé ahora mismo cómo era, pero que lo mataba todo. Exactamente, estaba la BFG-9000, que además, para que no se te olvide nunca que era, para que no se te vuelva a olvidar que era lo que significaba BFG, y aquí otra vez Romero haciendo de la suya, era la traducción de Big Fucking Gun, o sea, pistola jodidamente grande. Era la BFG-9000, esa era la más espectacular, porque además es que era capaz de volar absolutamente todo lo que se encontraba, y en el manual decía que era el arma más mortífera desarrollada por el ser humano. Entonces, teníamos también, de todas formas, teníamos lanzacohetes, teníamos la ametralladora, teníamos un rifle de plasma, incluso teníamos los puños o la sierra mecánica, que luego se ha visto en muchos videojuegos, ha sido icónica, pero nada, nada como esa BFG-9000. Yo creo que ningún otro videojuego en la historia ha sido capaz de igualar una potencia de destrucción tan salvaje como era esta BFG, esta Big Fucking Gun. Que sería también tu arma favorita, me imagino. Yo, mira, a mí me gustaba mucho la metralleta. Yo, fíjate, era muy de metralleta. Voy a ser sincero, reconozco que le metía el truco o el mod para poder tener arma y munición infinita. Y aunque es que con la BFG el juego era demasiado sencillo, si te ponían munición infinita, de hecho estaba puesto casi para, si te lo jugabas normal, porque gastaba las, utilizaba como pilas de energía o algo así, y eso se las fundía, quedaba a gusto. Sin embargo, bueno, pues con la metralleta la cosa estaba mejor. Y cómo no, era gozoso, era maravilloso ponerte a dispararla contra los demonios, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, con ese ruido también característico que tenía dentro de las FGs, dentro de las FX que se podía tener en aquella época. Pero vamos, en matar a un demonio a base con la metralleta, yo esto casi desestresaba más aún. Y la sierra mecánica, aunque era una mierda, pero bueno, también era una, cuando la trincabas era lo primero que ibas a intentar matar a alguno a base de serrazos, pero no era lo mejor, ¿eh? No, hombre, la mateadora también era un arma, una vez que te hacías con ella era difícil porque encontrabas munición y tal, y hombre, se usaba bastante. De todos modos, ya hemos hablado de las armas, hemos hablado de los muñequitos, que eran los enemigos, los demonios y demás. Pero si quieres, podemos centrarnos un poquito más a ir hablando de los grandes hits, ¿no? O sea, que, cuáles eran los auténticos protagonistas malvados, ¿no? Porque también es cierto que uno acababa quedándose con la copla y acordándose del ciberdemonio y de algunos otros. Pues estaban los esta especie de muñecos como de fuego, ¿no? Que eran así como bolas flotantes. A mí me recordaban a este espía de Golpe en la Pequeña China, que era todo ojos. Pues eran como bolas flotantes ahí con bocas muy grandes, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaban esos? Pues yo creo que lo que estás diciendo son, o serían los cacodemon. Los cacodemon, los cacodemonios, exactamente, sí. Haznos un repaso de todos los enemigos que había. Pues mirad, era desde lo más mierdecilla que nos encontrábamos, que eran los zombie man o shotgun guys, que eran los marines que les había infectado el infierno, porque bueno, no hemos contado el argumento, ya hemos dicho que no era muy interesante, no era muy importante, pero vamos a decir que se había abierto un portal al infierno en una de las lunas de Marte, y nosotros somos un marine que cometió un error en el pasado, ojo que esto es ochentero total, que cometió un error en el pasado porque golpeó a un oficial superior que le ordenó atentar contra una muchedumbre desarmada, y él se niega, y entonces es cuando lo mandan a Marte a pudrirse prácticamente, y sucede que en uno de estos experimentos que estaban llevándose secretos, como no, tenía que ser todo secreto, en estas lunas se abre un portal con el infierno y se desata en Marte. Eres el único superviviente y tienes que conseguir avanzar para poder escapar de este infierno, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces todo lo que tenemos son demonios. Ya os he dicho que estaban Zombie Man y el Shotgun Guy. El otro que era, yo creo, muy, muy, muy icónico y que todos tendréis ahora mismo en la cabeza, que era el IMP, el monstruo marrón que tiraba bolas de fuego, que parecía así, era muy feo, parecía una mierda. Y a mí había algunos que me encantaban, bueno, me encantaban entre comillas, me daban un cague que te muere, que eran el Demon y el Espectre, que era el gorrinete este así rosa, y sobre todo el Espectro nos daba unos sustos de muerte porque era invisible. Solo lo escuchábamos, que eso es otra de las cosas que era increíble, el sonido. La banda sonora de Doom, del primer mundo, era brutal, luego de todos los demás también, ¿no? Pero del primero, que yo creo que es la que ha pasado a la historia, era una brutalidad, la de na na na na na na na na na na. Bueno, era una pasada, yo canto muy mal. Y los efectos de sonido, las FX también, porque tú oías ruidos por todos los sitios, pero no sabías por dónde. Entonces tenías que ir con un cuidado, que sabías que en la siguiente esquina a lo mejor te estabas encontrando. Y si a esto le sumabas lo que hemos dicho antes, los efectos de luz, donde en muchos sitios ibas casi a oscura, donde no se veía prácticamente nada, y además te ponen un enemigo que es invisible y que quitaba bastante, que en el cuerpo a cuerpo, pues la cosa se complicaba y te acojonaba bastante. Pero bueno, yo creo que si tuviéramos que quedarnos, por supuesto, aparte de con el Ciberdemon o el Spiderdemon, que eran los eran dos de los jefes finales, estaban esos Baron of Hell, que eran los dos minotauros que nos encontrábamos, los dos minotauros rosa que nos encontrábamos al principio, o bueno, como enemigos finales de del primer capítulo, que luego ya venían mucho más, luego ya nos los íbamos encontrando, pero que nos lanzaban bolas de energía y tenían, eran bordes como ellos solos, y duros y difíciles de matar como la madre que los parió. Que es otra cosa que no hemos hablado. Doom era un juego difícil, difícil, difícil, aunque tenía varios niveles de dificultad. Ya no hablo del último, que era el nivel Nightmare, que era el nivel de pesadilla. Pero los otros, creo que era curioso porque se los denominaba así. El No me hagáis daño, que era el nivel más fácil, y el intermedio. Pero vamos, ya pasarte Doom en el intermedio, había que tener valor, había que echarle horas. Sí, señor. ¿Cuál era tu malo favorito, Antonio? Hombre, el ciberdemonio era muy cañero, me gustaba mucho ese aspecto. Yo recuerdo que... hombre, esto puede... No lo voy a decir, te lo digo luego a micrófono cerrado. Me lo apunto, que ya me ha dejado con la intriga. Tranquilos, que cuando me lo digas lo cuentas todo. No, pero me gustaba su aspecto. No me gustaba encontrármelo, claro. No, el aspecto era brutal, es que era además, era como estos Baron of Hell, igual, o sea, fijaros qué nombre, el Barón del Infierno y Ciberdemonio. Era como ellos, pero con un aspecto muy, muy chulo. De hecho, era mucho más chulo que luego el jefe final, que era la araña, ¿no? El Spider-Demon. Yo no sé por qué, nunca entendí por qué lo cambiaron, porque incluso era más duro, era más difícil de matar el Ciberdemonio que el Spider-Demon. Sí, señor. Bueno. Bueno, yo vamos a ver. Ya lo digo. Yo en aquella época yo no tenía ordenador, entonces era el ordenador de mi colega, ¿vale? Entonces era lo típico de que jugábamos así a varias bandas, pero admito que las fases más, porque yo iba allí de visita, pero él estaba con el ordenador todo el día enganchado. Entonces sí que recuerdo que vamos, yo el Ciberdemonio, que era lo que no quería decir y ahora ya lo digo, no tengo ningún problema. Yo con el Ciberdemonio no podía. Entonces siempre que lo llegamos a matar, y hablo en plural, pues yo le animaba, era mi colega el que le reventaba. Y yo al Spider-Demon este le vi, pero no llegué a catarle. Dije, con este ni lo pruebo. Pues fíjate, a lo mejor era lo que he dicho antes, era probable que hubieras acabado con el Spider-Demon y sin embargo, porque el Ciberdemonio yo creo que era mucho más jodido, era mucho más difícil que el Spider-Demon. La verdad es que nunca entendí por qué, era una duda que yo tenía de cuando era pequeño, por qué pusieron a este jefe. Te voy a ser yo también sincero, yo reconozco que nunca me he terminado Doom si no ha sido con trucos. Nunca he podido acabármelo. Hoy es noche de confesiones. Bueno. Pues ya no había más malos, ¿no? Así que recordar, ¿no? No. Esto era todo el elenco de malos. Eran súper icónicos y de hecho yo creo que todos eran los que, incluso los que no lo habéis jugado, si es que este videojuego es universal, lo conoce todo el mundo, los tendréis en la cabeza, por eso yo quería recordarlos y hasta los apuntes te he puesto en la foto, porque cuando los vuelves a ver otra vez, por lo menos a mí, ¿no? te evoca estos buenos recuerdos y estos buenos momentos que nos hicieron pasar con este videojuego los buenos del amigo Carmack y el amigo Romero. Yo recuerdo, porque lo tengo por ahí, me parece que lo tengo todavía en casa de mis padres, imagínate, el juego de tablero de Doom, donde, bueno, era un refrito o un trasunto de Space Hulk, pero en Doom, entonces, hombre, tenía algunas cosillas que no estaban mal, era medio interesante hasta cierto punto, pero el juego no funcionaba, y los malos ganaban siempre. Pero molaba porque las fichas recreaban con la visión un poco más moderna, porque era el juego de tablero ya tiene muy actual, entre comillas. Pero recuerdo la figurita del Ciberdemonio. Es que cuando recuerdo haber sacado, había un montón de bicharracos espantosos, muy grandes, muy tochos, muy enormes. Pero el Ciberdemonio, que solamente había uno, y era el jefe final del juego de tablero, o sea, no había spiders que valiera. Era gigantesco, además venían dos piezas, tenías que montarlo y demás porque era más grande que todos los demás. Y el simple hecho de ver a ese pedazo de bicharraco que ocupaba, no sé si cuántas casillas eran, sobre el tablero, impresionaba. Y claro, es que no sé, creo que se ha convertido sin ningún lugar a dudas en el enemigo. El enemigo que todo el mundo recuerda, ¿no? Porque seguro que hay alguno que todavía no se acuerda de la araña. Sí, segurísimo. Y no era un diseño así que estuviera tan currado, ¿no? Porque básicamente era una araña cibernética con una cabeza así cerebral, con mucho cerebro, en plan Mars Attacks o alguna cosa así. Pero el Ciberdemonio pues estaba mejor. Y con los revisionados más modernos y tal, y con los lavados de cara y los Restylines, el Ciberdemonio ha envejecido muchísimo mejor. En mi opinión. Sí, totalmente. Y de hecho, además, mira, fijaros si es el enemigo icónico. Que bueno, están preparando el Doom 4, que probablemente salga para la semana que viene. Para la semana, ya quisiéramos todos. Para el año que viene, para el año 2016. Y claro, que es lo que han sacado para levantar el hype de todo el mundo en internet y cuando sacan en el E3, sacaron el vídeo, pues una pelea después de matar a muchos bichos contra el Ciberdemonio, ¿no? No, yo creo que es el jefe icónico y como hemos dicho antes, se va a convertir prácticamente en un mito cuando nos lo encontremos. Creo también que en Doom 3, estoy tirando un poquito de memoria, era el jefe final, ¿eh? Aquí en Doom 3 sí que era el con el enemigo con el que nos encontrábamos. Al final, que era lo que tenía que haber pasado también en el Doom 1, pero bueno, no pudo ser. También, si quieres, para ir continuando, Antonio, que no se nos haga esto tampoco muy, muy tedioso, porque había otra, hubo otra característica que definió muy claro a Doom, ¿no? Y es que fue famoso por varios motivos. Y es que el código fuente era muy accesible. Poder programar o poder aprovechar el trabajo que había desarrollado John Carmack y modificarlo a voluntad era muy, muy sencillo. Yo no me atrevería a decir que Doom fue el que inventa los mods, pero desde luego sí que es el que los populariza. Yo sí que es el primer videojuego en el que veo que se puede modificar y que los programadores o la gente en su casa puede añadirle o quitarle cosas a voluntad. Yo, pues claro, venía de consolas cerradas, esto no era normal, y me llamó mucha la atención, me llamó muchísimo la atención, porque hubo algunos mods que eran tremendamente populares y donde, aunque fueran algunos realmente absurdos, la gente se fueron muy muy famosos. Yo recuerdo uno donde le poníamos la voz a Chiquito de Chiquito de la Calzada, claro, año 93, Chiquito estaba en todo lo suyo en España, y entonces era cachondísimo, donde el marín espacial iba con la escopeta, iba gritándoles a los demonios, ¡te da Queen! ¡Te da Queen! ¡Eres un fistro de abajo! Y les iba disparando, ¡apetecan! ¡Apetecan! ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, bueno. En YouTube tenéis el vídeo por si queréis echarle un vistazo, porque aunque es verdad que estaba muy cutre hecho, pero era, bueno, ya os digo, era la leche. Pero hubo muchísimos, muchísimos mods, incluso yo recuerdo también uno donde en vez de haber demonio había señoritas en pelotas. Bueno, en pelotas, todo lo que permitía la resolución de aquella época de ver, o otros que donde se veían personajes famosos, donde había que ir eliminándolos, políticos, etcétera, etcétera. Pero también hubo algunos que fueron realmente importantes y que incluso aún a día de hoy se siguen utilizando, como es Final Doom, Brutal Doom, y que a día de hoy, ya te digo, se sigue actualizando, y donde os recomiendo, ya que Doom es un juego que es muy sencillo de encontrar, busquéis el mod, lo bajéis, o si queréis buscad vídeos en YouTube, porque lo moderniza, lo actualiza y es mucho más salvaje aún que lo que podríamos ver en el Doom actual. Yo no sé si tú recuerdas alguno de estos mods, Antonio. Pues mira, esto ya no, esto ya sí que no, no llegué a verlo en su momento. Uh-huh. Pues mira, lo que a lo Hombre, mejor sí te acuerdas. Perdona, sí que había maneras de cambiar la banda sonora. No sé muy bien cómo iba esto, porque yo ese asunto sí que me lo veía hacer y poco más. Pero sí que he visto jugar al Doom con diferentes bandas sonoras y incluso con álbumes de grupos famosos y tal. Pero por alguna razón, o sea, yo no sé cómo se las apañaban, pero encajaba perfectamente con... O era mi cabeza, o yo qué sé, o era casualidad, pero encajaban, ¿no? Las músicas nuevas que metieras encajaban perfectamente con lo que veías en pantalla y era como, ¿pero cómo lo están haciendo? No lo entiendo. Pero eso era... Es lo único que yo llegué a ver, ya con otros juegos, con Quake y con cosas así, ya sí que vi un poquito más de estos trucos, pero vamos, con Doom tampoco vi tantos, no sé. Uh-huh. El tema de la música, ya que lo comentas, realmente lo que hablábamos es que el código era, por lo que dicen, ¿no?, tremendamente sencillo poder hacerle modificaciones a este videojuego. Y en el tema de la música, otra vez, nuestro amigo John Romero, el heavy con cara de buen tío, claro, le encantaba este tipo de música, y él lo primero que intentó fue traer grupos famosos. Me vais a perdonar porque el heavy no es mi fuerte, y no sabría deciros cuáles. Pero claro, debido a la negativa de muchos de ellos de querer colaborar en el videojuego, intentaron medio y están camuflados algunos acordes de temas famosos de Heavy. Yo os vuelvo a decir, mi cultura musical es negativa, resta, y ya si es cultura musical Heavy, ya no os digo nada, ¿no? Pero bueno, así que muchos de los grupos o de los temas famosos de Heavy dicen algunos acordes que están ahí un pelín camuflados en algunos de los temas de Doom, pero tampoco puedo yo confirmarlo. Lo que sí os confirmo es que sí fue también el primer videojuego que crea el juego online, pero sí que lo populariza otra vez, y que, bueno, juego online, perdón, el juego en red, porque en aquella época internet tampoco permitía partidas como las conocemos hoy en día, pero sí que los ordenadores que estaban en red, el poder jugar con varios conectados, permitía además el juego más clásico que hay, yo creo, a día de hoy, que es el Deathmatch, o el todos contra todos, donde tienes que intentar eliminar y matar al resto de los compañeros antes de que ellos te maten a ti. Y es cuando se descubre que, oye, no solamente matar demonios es divertido, sino que matar al que tienes al lado, aunque solo sea de manera virtual, también es bastante divertido. Y que luego esto, que se puso así como una especie de añadido curioso, pero potenciaría mucho más tarde ID Software, incluso llegó a ser uno de los referentes con Quake, ¿no? Y llegando incluso a Quake 3, no ser el primer videojuego que se lanzó solo con multijugador, y también tenía una versión para un jugador, pero bueno, que era una versión multijugador con los personajes controlados por la CPU, pero Doom es el primero donde se crean auténticas competiciones para poder jugar en red y donde se instaura también lo que hablamos, ¿no? El videojuego en red, el videojuego competitivo, ¿no? Dentro de Internet, que también a día de hoy, fijaros, es algo que está a la orden del día, súper, súper de moda cada vez más y donde hay auténticas casi olimpiadas ya, ¿no? Del videojuego. Bueno, así muy, muy brevemente, porque ya estamos en la recta final, tenemos que ver qué dicen nuestros oyentes. Si es verdad que en el 95 sale una especie de edición extendida, por decirlo de algún modo. Y luego ya pues tenemos Doom 2, tenemos Doom 3, estamos a la espera de Doom 4. Sobre todos estos juegos, ¿tienes algo así que realmente sea destacable que contarnos? Hombre, habría mucho, ¿no? Destacable que contar, pero como hemos comentado, yo quería centrarme más en la historia de Doom, cómo se crea, y ya lo demás es, por como dicen, pues es otra historia, ¿no? Sí comentar lo que hemos dicho, que Doom 4 sale para el año que viene, si no pasa nada, que tiene una pinta tremenda, y como bien decías tú, pues recomendar el Ultimate Doom. Y la película, que mucha gente nos lo ha comentado, ¿no? Que salió también en el año 2005, un año después de salir Doom 3, y que estaba protagonizada por Carl Urban y nuestro buen amigo The Rock o Dwayne Johnson, repartiendo fostiales. y que bueno, yo, fíjate, si te soy sincero, Antonio, no sé si tú la has visto, yo no la llegué a ver porque cada vez que veo una película de videojuegos tiemblo y para cabrearme decidí que no la vería hasta que se hiciese algo más o menos decente. No, yo sí que la vi, no es nada del otro mundo, de hecho, es de estas peliculitas que dices, bueno, me estoy aburriendo. No aburriendo, ¿no? Pero se acaba y en 5 minutos, a la que te hagas un café o que te pongas a llamar por teléfono, la has olvidado pero por completo. Ahora mismo no soy capaz de recordar nada. Así que creo que había, igual que con Rec 2, me parece que había un instante de estos de cámara subjetiva intentando hacer un tributo al videojuego, pero poco más. Y recuerdo que los monstruitos me dieron un poquito de vergüencita. Y no me recordaba mucho a Doom. O sea, no vi mucho Doom por ahí, la verdad. Esta es la realidad. No creo que fuera una buena adaptación. Pero insisto, no creo que merezca la pena ni revisitarla para ver si me estoy colando mucho o poco. Pero estos son mis recuerdos vagos de la peli. La he visto una sola vez y me voy a morir habiéndola visto solo una vez. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros compañeros y aquí nuestros oyentes en el muro de Facebook. Ahí, oye, pues se han colado aquí un montón de comentarios. Vamos a ver qué dicen. Ricardo Francisco Quevedo Grimaldo dice: es curioso cómo la versión del original fue el remake del 64, con mejores animaciones y más sangre del 64. Con mejores animaciones y más sangre que el resto. Saludos desde Perú. Será del 94, querrá decir, a lo mejor. No lo sé. Puede que fuera que la Nintendo 64 hizo un remake. Ah, bueno, no, claro, efectivamente. Además, es cierto, lleva razón el oyente. El Doom de Nintendo 64 es uno de los mejores Doom, claro, que se han hecho. Es que al decir, además, ¿no? Nintendo, la sangre, todo esto. Claro, es que al decir el remake del 64 nos da ese despistado. No está, pero vamos, me imagino que se refería a eso. Bueno, Jonathan Amblar Avellán dice: Doom, juego mítico. Fue antes el Wolfenstein, pero Doom fue el que abrió la veda de los juegos en primera persona. El 2 lo mejoró, pero el 3 ni fu ni fa. Alexis Ríos dice: Doom 2, desde lejos un dato anecdótico. Acá en Chile sacaron una copia, no sé si legal o no, y la bautizaron Pinochestein. Vaya, dato fabuloso. Lo que hablábamos de los mods. Pues no sé, pero vamos, Pinochestein en Chile. Agárrate. Eso hay que buscarlo, eso hay que verlo en internet. Agárrate. Joan Roger Bibiloni dice: el vicio a Doom fue antológico y The Software demostró a todo el mundo cómo crear diversión en estado puro. Genial la banda sonora. Alejandro Pérez Prieto nos dice: saga mítica, el 3 me gustó mucho, espero el 4 con muchas ganas. Pedro J. García González: tengo el Doom desde 2. de OS, pasando por SNES y GB Advance hasta la 360. No me gusta apenas este juego. Me imagino que está siendo irónico. David Esclapés dice: no fui un gran fan, aún reconociendo el efecto que ha tenido en la historia de los videojuegos. Si hacéis si hacéis mención en la película, comentar que es entretenida, llena de personajes arquetípicos, pero me gusta la presentación de personajes que se produce de forma tan efectiva y simple como al coger el arma. Raúl VM dice: impresionante, mi primer recuerdo de los juegos de acción en primera persona, el Doom 1, innovador en su momento. El Doom 2 mejoró mucho. Luego salieron similares como Hexen, Heretic, cada uno bueno en su género, pero no se me olvidará jamás Doom, que solo se vio eclipsado cuando salió el Duke Nukem 3D. Gerardo Espinoza dice: Doom también aparece en el Quake 3 Arena. Vale. Eric Nor Sadar Quinto del Charco dice: Doom, el sangriento perfeccionamiento de Wolfenstein 3D. Flipábamos con los primeros shooters dándole al turbo a 66 MHz del 486. Y te hemos hecho caso, Eric, como habrás visto con el asunto de la peli. Abraham Ávila Rodríguez dice: me lo alquilé un par de veces y me lo dejé a medias. No podía con los sustos que me llevaba cada vez que doblaba una esquina. Oye, una preguntita, Rafa. Vale que en un juego en el que tú ves al personaje, ¿vale? Pues yo qué sé, tipo Tomb Raider, tipo Batman Arkham, también te puedes llevar sustos. Bueno, en el último Batman, de hecho, te pegas unos sustos que te mueres. Pero, ¿por qué los sustos en perspectiva, en primera persona? Joder, ¿por qué son más sustos todavía? Porque es que te vienen directo a los ojos. Es que me imagino que será precisamente por eso, pero es que esos sustos son imborrables ya. O sea, es terrible, ¿no? Hombre, yo creo que lo que hacía Doom era la inmersión, era el y por eso se programa como se programa, donde se ve solamente la mano y el arma. Y el poder tú ver, incluso cuando la época de Doom es de los primeros videojuegos que, aparte de la polémica por todo el tema religioso, los políticos empiezan a comerse la cabeza y empieza a haber debates en Estados Unidos, bueno, y en el resto del mundo, por qué no decirlo, sobre si estaba yendo ya demasiado lejos, porque esto ya era demasiado real y estábamos matando marines y personas y era tan sangriento que podría incluso desestabilizar a muchos de los niños. Incluso, se le culpó a Doom por la matanza de Columbine, de Columbine, no, de Columbia, ¿no? La que luego se reflejó en la película. Y era porque decían que eso, que te metía tanto dentro del videojuego que podía llegar incluso a afectarte y a creerte que podías matar a la gente. Bueno, al hilo de esto, sí que es cierto que un videojuego en primera persona, yo creo que la inmersión es mucho mayor. Pero claro, luego tiene que estar alrededor todo lo demás, que la luz, el sonido, los gráficos, la realidad, por así decir, que lo envuelva, esté, pues eso, de la mano. Yo te puedo decir que he vuelto a jugar Doom y lo estoy jugando ahora, no sé por qué, por eso le hacer este especial, ¿no? Porque me ha dado por revisitarlo y me sigo llevando unos sustos. Ya hay algunas salas de estas que entras a oscuras, sobre todo en Doom 2, que la madre que lo parió, ¿eh? sigue, te sigues cagando encima. Y luego decirte, mira, últimamente está muy de moda el utilizar juegos en primera persona con el género de terror, por lo que dices tú. Y decirlo a los oyentes que hay un juego que se llama Outlast, que lo recomiendo si queréis cagaros del miedo. Y es también en primera persona. Vale, no digo más. Bueno, pues ahí está. Seguimos. Unos poquitos más y ya lo dejamos. Juan López Ramírez dice: tuve que comprar mi primer monitor VGA para correrlo. La primera parte, que era Shareware, era brutal. Sí, bueno, estabas ahí disparando a unas plataformas, no sé qué. Y al terminar matabas al Minotauro y te decían que había ametralladoras y rifles de plasma y no sé qué más. El balance justo entre difícil y épico. Oscar VPG dice: forma parte de la historia de los videojuegos y me descubrí una nueva forma de jugar. Recuerdo que ocupaba 3 disquetes y estrené mi primer ordenador con este y otros clásicos de la época. 3 disquetes. Agárrate, lorito. Gustavo Garín Martín: recuerdo girar las esquinas y hacer yo mismo el gesto de asomarme en el monitor. Esa experiencia nunca más la tuve en un juego. Los sonidos de las puertas, disparos, gritos. La música, eso te marca para toda la vida. Fue el primero el que abrió la veda de los shooters y siempre tendrá un sitio en mi corazón. Y acababa su comentario poniéndonos los famosos trucos, que muchos lo recuerdan, por lo que estoy viendo aquí. IDDQD y luego IDKA. F.A. Bueno, también por aquí nos comenta José Arce, dice: aún me acuerdo de la versión de Amiga 500 doblada por Chiquito de la Calzada. ¡Cobarde, pecador! Que es un poco lo que tú has comentado antes. Bueno, pues básicamente todo este tema. Lo del modo Dios molaba mucho, ¿eh? ¡Oh! Eso era increíble. Es que eso, además, ir matándolos a todos sabiendo que no te podían hacer nada. Pero mira, yo reconozco que lo jugué mucho en aquella época así, con todos estos mods y ayuda, y no se disfruta tanto como cuando vas a pelo y cagado del miedo, como digo, sabiendo que eres mortal. Sí, señor, sí, señor. Mira, aquí por aquí hay un oyente que nos saca de las dudas. Es Carlos Sal, que dice: hostia, qué recuerdos, anda que noche yo horas con él, con los trucos, claro. Adictivo a tope. Yo jugué una versión en la que la banda sonora era el Master of Puppets de Metallica. ¿Alguien lo recuerda? Pues fíjate que yo creo que lo escuché con otra banda sonora, pero sí es verdad que, bueno, Metallica, pues en fin, pues aparte del Master of Puppets, que fue pues un discazo impresionante. Pues bien, pues se podía jugar a Doom con el Master of Puppets. Ay, en nada. ¿Qué te parece? Tremendo. Bueno, pues ya está. Vamos a acabar ya con uno más y lo dejamos aquí. Que dice... Ay, no, que te has enrollado mucho. ¿Ves? Es que no quiero que os liéis tanto aquí con comentarios tan grandes. Venga, hay un montón más. Venga, cogemos el de Iván Rey Menéndez, que dice: nada como hacer el truco del modo Dios y munición infinita con el lanzacohetes para llenar la pantalla de los costillares de esos enemigos marrones. Pues sí, señor. Bueno, conclusiones finales, palabras finales, Rafa... Remata este dossier de Doom con... Pues mirad, yo decirle a la gente que yo creo que lo ha jugado todo el mundo, ¿no? Doom es un juego universal que todos lo hemos tenido alguna vez, o como bien decías tú, o te ibas a la casa de algún amigo, te lo enseñaba. Los que tenían PC, que se lo habían comprado, lo solían utilizar para que a los demás se nos cayera la babilla mientras veíamos. Yo, que era de Sega y de Mega Drive, no podía moverlo, aunque luego salió una versión en el 32X, en el add-on ese tan cutre de Sega que salió. Pero bueno, que yo creo que es un juego mítico, que como os he dicho antes, aún está muy vigente, de verdad. Además lo tenéis en tablets y en teléfonos móviles, y os recomiendo que lo descarguéis. A ver si con el dossier que os hemos hecho se os ha abierto un poquito más el gusanillo. Y mira, voy a terminar con una curiosidad, Antonio. Y es que, ¿sabes por qué se llama Doom el videojuego? Hombre, pues suena potente, porque es así como muy siniestro, porque... A ver, cuéntame. Pues hombre, aparte de todo eso, es cierto, Doom es... Claro que digo que es, aparte de todo esto, que Doom es un videojuego que tiene una... O sea, Doom es una palabra, ¿no? Que es algo así como condenado. Pero realmente, John Romero dijo que se lo sacaron de la película del color del dinero, porque hay una escena en la que Tom Cruise reta a un chaval, o a un, bueno, un chaval, a un hombre a jugar al billar, y cuando saca el maletín y le pregunta qué llevas ahí, Tom Cruise le responde con Doom. Y entonces de aquí es de donde sacaron el nombre para ponérselo al videojuego. Ya la última anécdota, y ya pues con esto despedimos el dossier. Muy bien, pues un saludote, Rafa, muchas gracias. Saludos a todos, adiós. Recuerda que este es un espacio de opinión. Ofrecemos eso, nuestra opinión. La órbita de Endor no pretende sentar cátedra, ni convencer a nadie de que nosotros somos poseedores de la verdad. No hay una verdad única e inmutable. Nuestra forma de pensar puede ser diferente a la tuya, pero no existe ni una sola razón de peso para que nuestras impresiones te perturben o escandalicen. Nuestro correo, orbitaendor@gmail.com, está a tu disposición para que puedas enviarnos tus propios juicios y opiniones. Gracias por tu comprensión. We'll be right back. Pues nos tenemos que marchar, nos vamos las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en este programa pertenecían a Conway Hambone, Mark Teichert, Simple Fixty, Celestial Ion Project, Digital Surgery y Gregoire Lorme. Si hay alguna musiquilla por ahí en algún minuto concreto de algún programa que os interese y que sepáis exactamente qué tema es, pues nos lo decís, el programa, el minuto exacto y vemos qué podemos hacer. Quisiéramos darles las gracias personalmente a los siguientes amigos, a los siguientes loaders que han apoyado nuestra causa. Y son los siguientes, agarraos, porque durante el verano han sido muchos y ahora pues os tenemos que dar las gracias a todos porque os habéis portado. Jorge Clemente, de Zaragoza. José Aurelio Sanz, de Valladolid. Robert Nebot, de Castellón. Juan Beta Abad, de Castellón también. Francisco Castro, de Chiva, Valencia. Grecia López Acevedo, de Madrid. Sergio Martínez, de Bilbao. Domingo Guzmán, de Sevilla. Santiago Pérez, de Albacete. Chico Pérez, de Gijón. Alejandro de León, de Majadahonda. Daniel García, de Madrid. Y Alejandro Cordovilla, de Navarra. A todos vosotros, muchísimas gracias, porque la verdad es que nos hacéis un favorcete importante. Sin más, la próxima semana continuaremos aquí en la órbita Endor. Todavía no sabemos qué temas os vamos a traer, pero seguro que son de vuestro interés. Un saludo a todos, os queremos un montón. Chao, adiós. La órbita de la órbita.